La memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Allá por 1972, el presidente de la Argentina era un dictador llamado Alejandro Agustín Lanusse, que además de ser general de la nación, estaba de acuerdo con la entonces Unión Soviética, como lo estuvo otro presidente, también militar y dictador, Viola, y como lo estuvo Videla. Cosa no muy conocida por la población, fueron los tres prosoviéticos de la era militar. Contrariamente a lo que muchos pensaban, que varios de ellos estaban trabajando para Estados Unidos. En la época de Lanusse, hace 45 años, en 1972, el sindicato de telecomunicaciones era conducido por quien todavía hoy está, claro que mucho más reducido, me refiero a FOECIT, que es el gremio que nuclea a los trabajadores del correo y que tenía, además, en aquel momento, con el doctor Baldassini, una posición importante dentro del gremio del correo. Pero además del gremio del correo, por entonces, el sindicato también de los telefónicos guardaba y tenía una aptitud importante, con la diferencia que dentro de los telefónicos había gente más con el pensamiento de izquierda que dentro del correo. Y hago esta relación porque alguna vez todo estuvo junto. Entel necesitaba un dibujante. Y se presentó un joven porteño para ocupar el cargo. Y lo tomaron. Cuando entró, en ese momento, piensen ustedes, 1972, ya existía una efervescencia en la población y ya desde la época de Onganía se habían hecho presentes los montoneros. Uno de los brazos de la organización de los montoneros era, dentro del sindicalismo, la juventud trabajadora, la JTP. A partir de estos datos, nos ubicamos 45 años atrás, en el joven que entró para ser dibujante en Entel y que ayer terminó en la prisión de Ezeiza. Estamos refiriendo a Julio Devido. Devido militó y activó dentro de la Juventud Trabajadora Peronista, la JTP, que era el opuesto a la Juventud Sindical Peronista, donde, por ejemplo, estaba Moyano. En esa conformación que existía por entonces de disputa del poder dentro de los jóvenes trabajadores, Devido vio la oportunidad de acercarse al peronismo a través de la JTP. La Juventud Trabajadora Peronista, perteneciente a la tendencia revolucionaria y manejada por montoneros, fue el primer lugar que hizo política Julio Devido. Tiempo después, estamos hablando 2 o 3 años después, ya cuando estaba el peronismo en el gobierno, Devido es trasladado por los dirigentes de Entel a cumplir funciones en el interior. Es decir, en realidad querían sacarse gente con posibilidades de conflicto o militantes de la JTP. Y entonces lo mandan a Puerto San Julián. Y allí llega Devido, que seguía trabajando en la Empresa Nacional de Comunicaciones. En Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz, cuando él llega allí, estaba con su primera mujer. Es decir, no con la actual, sino con la anterior. Devido empieza a participar en algunas reuniones que se hacían, y entonces le llega el turno de conocer a Néstor Kirchner. Por entonces Néstor Kirchner, a través de Bombón Mercado, casado con Alicia Kirchner y hombre vinculado a los petroleros, iba a recibir el primer apoyo económico para su candidatura a intendente del sector que enfrentaba la JTP, es decir, del sector de lo que se llamaba la burocracia sindical. Y desde allí lo financian a Néstor Kirchner para que pueda ser intendente, o por lo menos que se pueda postular. Lo cierto es que Devido queda vinculado y comienza una meteórica carrera hasta que alcanza definitivamente su residencia allá por 1982 en la Patagonia, cuando junto con Silvia Daniela Rodríguez, que fue su primer mujer, y cuatro hijos, se instala en Río Gallegos. Y allí estaba abierta la unidad básica, donde entre otros iba a aparecer Jaime, el chino Zanini y demás, que tenía Néstor Kirchner con su flamante esposa, Cristina Kirchner. Bueno, la intención era competir por la intendencia de Río Gallegos, y en 1983, apoyado por Cristina, que salió a hacer campaña, fue en un local de la militancia peronista fundado por Kirchner, donde se conocen Cristina, Néstor y Julio Devido. O sea, se conocen de toda la vida. A partir de allí, durante un tiempo, estuvieron peleando ese espacio. Y en 1989, en lo que fueron años tumultuosos para Santa Cruz, tuvo en aquel momento cinco gobernadores, en cinco años, asumió como director general de la obra pública del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia de Santa Cruz. Y un año después, en 1990, lo nombraron presidente de la Administración General de Vialidad Provincial. Es decir, el ahora arquitecto Devido ya tenía vinculaciones con la obra pública. En el mismo tiempo, Devido se sumó a la campaña del intendente Néstor Kirchner, que se lanzó para competir por la gobernación a finales de aquel año, y logró en 1991 ser gobernador. Cuando Néstor es gobernador, aparece entonces el primer cargo donde pasa a manejar la obra pública y además el Ministerio de Economía, porque era Ministerio de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz. Lo manejó desde 1991 hasta 1999. Es decir, estamos hablando de una presencia histórica y permanente al lado de la familia Kirchner. En esos nueve años, Devido ejerció además seis cargos públicos que por lo menos podemos encontrar en su historia, que son: fue representante provincial ante el Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas, representante provincial ante el Consejo Federal de Inversiones, representante provincial ante el Congreso Federal de Impuestos, coordinador general de la Unidad Ejecutiva Provincial para los Proyectos del Banco Mundial, miren qué dato, miembro activo de la Organización Federal de los Estados Productivos de Hidrocarburos, y la buena situación económica de Santa Cruz le había posicionado dentro del Frente para la Victoria como un referente claro para que fuera atendido y escuchado en sus consejos. En el 97, Devido se postuló como diputado provincial y al mismo tiempo fue uno de los impulsores de lo que ya asomaba como una candidatura presidencial de Néstor Kirchner. Dos años después, cuando asumía la presidencia Fernando de la Rúa, fue nombrado ministro de Gobierno de Santa Cruz, cargo que ejerció hasta que Néstor fue electo presidente y lo puso en el ministerio que ejerció durante todo el kirchnerismo. Desde ese momento y hasta el 10 de octubre del 2015, Devido tuvo a su cargo el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios durante todos esos años. Controló todo lo relacionado con la obra pública, las rutas, los edificios públicos, la importación, la exportación, las telecomunicaciones, la telefonía móvil, en fin, todo lo que a usted se le puede ocurrir, internet, satelital, el transporte, trenes, subtes, colectivos, camiones, taxis, la construcción de viviendas sociales, sueños compartidos, que con la Tupac tiene una causa justamente por eso, pero además de controlar el ministerio, Devido tenía brazos con otras carteras y tenía la última palabra en las decisiones de varios compañeros de del gabinete de Cristina y de Néstor. Después de la tragedia de Once, fue el primer freno al poder de Devido. Luego de la muerte en el 2012 de 52 personas por distintas irregularidades en el tono del manejo de trenes y los subsidios estatales, la presidenta Cristina Kirchner le sacó el control del transporte público y esa tarea recayó en Florencio Randazzo, que a su vez utilizó esta plataforma para impulsar su fallida candidatura presidencial. Por aquel accidente, el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, que está preso y ahora se van a juntar en la cárcel de Ezeiza, fue condenado y Devido se sentó por primera vez en el banco de los acusados en el juicio por el que está procesado. Pero antes de lo que ocurrió en Once, hubo otro caso muy famoso en la Argentina, con escándalo, el caso Escanca, cuando se descubrió una valija que llegaba de Venezuela con dólares. Podemos estar hablando de todas las irregularidades que son conocidas, 120 causas, en 28 está conectado directamente como que se le probaron las cosas que se denunciaron, las otras están dando vuelta. Por lo tanto, Julio Devido, que ahora está preso, tendrá que esperar por lo menos, hasta diciembre de, digamos, el 2019. ¿Saben por qué? Porque en 1950 apareció la ley 19.082, que en su artículo 314 habla en aquel momento de los 60 años, después fue modificada y es con 70 años, que a los 70 años, y también por los estados de salud de la gente, un juez puede decretar prisión domiciliaria. Devido es diabético, y además de ser diabético, tiene en diciembre del 19 70 años. Por lo tanto, como son varias causas que están dando vuelta, sus abogados van a apostar ahora a la prisión domiciliaria, es decir, a que cumpla los supuestos fallos por los que se los pueda condenar en alguna de sus propiedades. Lo cierto es que ayer cuando se presentó eludiendo el show periodístico que estaba montado para mostrar lo esposado y demás, cuando él se presentó espontáneamente en Comodoro Py porque había pasado la noche durmiendo en la casa de su hijo, la gendarmería lo fue a buscar a su casa, decíamos, y mientras su cuñado está preso, o sea, el hermano de su actual mujer, digamos, Devido se presentó espontáneamente y alcanzó a gritar cuando entraba a Comodoro Py, mándale champán a la doctora Carrió, diciendo que ella iba a festejar. Carrió le contestó que ella no tomaba alcohol, y después salió a hablar por allí, diciendo que Devido es más importante que Cristina, ha sido el cajero de los Kirchner, bueno, las cosas que dice Carrió habitualmente. La vida de la política juntó a un Néstor Kirchner que en su juventud en La Plata estaba más lejos del sector de la tendencia que Cristina, que veía con simpatía la tendencia revolucionaria. Y Néstor acumuló en los muchachos peronistas, su unidad básica de Santa Cruz, a muchos dispersos, entre ellos el chino Zanini, que Zanini estuvo preso por integrar Vanguardia Comunista, una decisión del socialismo, que después pasó al maoísmo, y que hizo atentado durante el gobierno de Isabel, estuvo preso en Córdoba. Allí se conoció con Jaime, bueno, el chino, Jaime y una serie de gente que fue como refugiada al sur, terminaron en aquella unidad básica donde también fue este muchacho de la JTP, Julio De Vido. Esto es un poco la vida, la síntesis, de quien 45 años después aparece como el hombre más cuestionado por el poder que tuvo y por la enorme cantidad de irregularidades en la administración del dinero público, entre otras cosas, las acusaciones que pesan sobre él en varias denuncias. La vida de De Vido ahora estará vinculada a dos cosas: su estado de salud, repito, es diabético, por un lado, y lo que le falta para cumplir 70 años. No quiere decir que a los 70 años cualquier juez ordene, por el solo hecho de tener la edad, que prisión domiciliaria, pero sí es una posibilidad. Seguramente sus abogados defensores van a generar desde allí esa posibilidad. Y tal cual se lo habíamos dicho ayer, el bloque del Frente para la Victoria se fragmentó, porque tomaron la decisión de no bajar, porque no podían defender la posición, por lo cual dejaron de hecho condenado a De Vido al no bajar, pero De Vido se lo podría haber facilitado, habiendo renunciado, hubiera evitado todo esto y además hubiera entrado un diputado en reemplazo de él, cosa que ahora no va a ocurrir, porque De Vido es diputado, está ocupando la banca para la que fue elegido y está preso. Entonces, a partir de allí, eso no se cubre con otro diputado. Pero más allá de esto, 6 diputados del Frente para la Victoria, que son y llegan de lugares donde ganaron la elección, bajaron y votaron afirmativamente para el desafuero de Julio De Vido. Hubo una sola abstención y la votación fue entonces, con ausencia del Frente para la Victoria, salvo 6 diputados que bajaron, de 176 y una abstención. Se abstuvo un diputado de Córdoba, que cuando era intendente recibió algunos favores de Julio De Vido y no quiso votar el desafuero. Evidentemente le han soltado la mano a De Vido porque ahora lo pedía la justicia, 2 jueces estaban pidiendo, y entonces, de acuerdo a la propia ley interna que rige para el tema del fuero, estaban dadas las condiciones para que efectivamente, cuando la justicia lo requiere, el pleno de diputados tome la determinación. Dicho esto, le quiero agregar 2 datos. Sigan atentamente lo que puede pasar con Máximo Kirchner, que podría ser el futuro desafuerado, y en el Senado lo que puede pasar con Carlos Menem. Son los 2 objetivos de la Casa de Gobierno en este momento, y además, si a Menem le aplican el tema de los fueros, por inconducta moral o por lo que fuera, porque además Menem, desde el punto de vista legal, ya está con fallo, y la Corte Suprema lo habilitó igual, bueno, lo que ya conocemos, podría ser el antecedente para que también alguien impulse el desafuero de Cristina Fernández de acuerdo a cómo se desarrollen algunas cuestiones judiciales. Hoy, a las 10 de la mañana, la expresidenta y senadora electa deberá presentarse en Comodoro Py para dar su testimonio sobre el caso de Lamia. Hace mucho este programa le dijo que el objetivo del gobierno era el movimiento obrero y el kirchnerismo tribunalicio. Pasado de Rensis ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Es la hora 6:21 minutos, 17 grados en la ciudad de Buenos Aires. Está muy pesado el día. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. La temperatura va a subir 10 grados. La máxima para hoy está estipulada en 27. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, para una limpieza, se ha tomado la determinación por parte de la vicepresidenta en ejercicio de la presidencia por uso de licencia de Espinosa de llamar a elecciones en el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires con un cronograma muy acelerado como para que algunos no se puedan organizar, pero de última está muy bien que se llame elecciones. Y esto tiene que ver con que antes de fin de año habrá nuevas autoridades del Partido Justicialista del principal distrito del país, Provincia de Buenos Aires. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, no quiso declarar debido, se presentó ante el juez y después fue remitido al penal de Ezeiza, donde le hicieron la revisión. Llegó, cuando llegó a tribunales, con todos sus medicamentos por su diabetes. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Bueno, Juan Manuel Pereira fue el único que se abstuvo de votar de los diputados que estuvieron presentes, que fue intendente de Villa Dolores cuando debido le mandaba dinero para hacer obras. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Escándalo en el macrismo. El primo del presidente de la República embargado por decisión judicial. La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso la medida al investigar la compra de un departamento en Miami de Jorge Macri, el intendente de Vicente López, y además integrante del directorio de VAPRO y responsable del armado político en la provincia de Buenos Aires del PRO. Fue embargado por 8 millones de pesos, según dispuso la jueza federal de San Isidro, repito, Sandra Arroyo Salgado, la ex de Nisman, en una causa en la que se investiga la compra de un departamento en Miami con fondos sospechosos. Según trascendió, días antes de las elecciones, la compra de este inmueble en los Estados Unidos por 403 mil dólares no tiene ninguna documentación que acredite que él disponía de esos fondos para poderlo comprar. Es una causa vieja que forma parte de una operación kirchnerista, dijo el intendente de Vicente López. Pero en realidad no es cierto. Es algo que apareció en los Panama Papers cuando apareció el apellido Macri, salió el nombre de Jorge Macri y el departamento de Miami. Un escándalo dentro de la interna del macrismo. Más allá de los montos que estemos hablando, se trata de un intendente que llegó a la política, que fue elegido, a pesar de vivir en San Fernando, diputado por Lomas de Zamora, y el Colorado de Narváez le facilitó el dinero para levantar una quiebra que tenía por aserraderos en Misiones, donde había dejado un tendal de deudas, y después llegó a intendente de Vicente López, a pesar de no tener domicilio en Vicente López, y apenas arribó al municipio, pidió saber cuánto dinero había en la caja, esto vos populi en el distrito, y a partir de allí ocurrieron determinadas cosas, como la compra de automóviles a una prima, y varias cosas cuestionadas. Lo cierto es que la jueza consideró que no puede demostrar de dónde salieron los 400 mil dólares con que compró un departamento en Miami el primo del presidente de la República. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. ¿Qué decís, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Y la verdad que con todas las cosas que pasan todo el tiempo hablando de corrupción, uno se cansa, ¿no? Sí, me asombró a mí La actitud del Frente para la Victoria en el Congreso, el bloque del Frente para la Victoria, que decidieron no bajar, lo que quiere decir que lo dejaron solo, y dice un viejo refrán, el que calla otorga, ¿no? Sí, pero además, ¿sabes por qué es eso? Porque Recalde le había pedido que renunciara para evitar esta disputa y no le atendió el teléfono. Pero además es una devolución de atenciones, porque Cristina tampoco le atendía ni los WhatsApp ni los teléfonos de hacía tiempo debido. Así que no sé lo que puede llegar a pasar con el tiempo con debido. Sí, porque por ahí, como lo han dejado solo, se decide hablar. Y si se decide hablar, de mamita querida la que se viene, porque sí, hay muchos empresarios también, sí, en la, claro, cosa. Claro, Calcaterra, el primo del presidente, sabe mucho de esos temas. Y también, es otro de los empresarios que puede caer en la volteada si debido abre la boca. Esperemos a ver qué pasa, ¿no? Y ojalá hablara. Sí, claro, porque el país necesitaría, ¿no? Y hace falta blanquear un poco todo el trasfondo barroso de la corrupción en la Argentina, ¿no? Sí. Mira, yo a veces digo, las personas pueden cambiar, evidentemente, de la noche a la mañana. El poder puede ser que lo tiente a alguien para creer que es intocable. Y a medida que pasan los años, cuando vos te sentás en el poder y ves que vas continuando y vas avanzando en el poder y demás, te crees absolutamente impune a cualquier cosa y que total a mí no me va a pasar nunca nada porque yo soy el poder. Claro, porque como decía un filósofo griego, el poder te produce soberbia, pero el poder total te produce con la corrupción. Mira, además de esto, tenés que pensar en algo. Si él no hubiese tenido necesidad de tener fueros para protegerse, ¿hubiera sido candidato a diputado después del poder que tuvo? No. No. O sea, lo pusieron en la lista y lo puso Cristina para protegerlo. Después, cuando salta la cosa, es como que Cristina dijo, bueno, los corruptos tendrán que dar explicaciones a la justicia. Es un tema pesado, ¿eh? Sí, además, el último bocadillo que metió, que ella dijo, yo solamente creo en mí, que confío en mí, no defiendo a nadie. Y a mis hijos. Y a mis hijos. Y al otro día le embargaron a los hijos, a la hija y al hijo, porque no podían explicar el dinero que estaban manejando en una cuenta que aparentemente el contador había escondido. O sea, está todo muy nebuloso. Ojo con esto que dije. Van a ir por Máximo Kirchner. No sé si lo van a lograr, pero van a ir por él. Y que además ahora está el precedente, que si la justicia pide el desafuero, hay que otorgárselo. Ah, sí, claro. Habiendo este precedente, que se cuide mucho. No, pero además es la ley. Claro. O sea, eso no se puede ocultar. Una cosa es que lo quisieron hacer políticamente Macri con Carrió y lo rechazaron la vez pasada, y ahora, donde dos jueces estaban pidiendo el desafuero, ¿no? Lo que tendría que hacer la justicia, si quiere blanquearse, es seguir lo que hace el gobierno en funciones también, los tratados y las firmas de contratos, para ver si son correctos. Bueno, yo creo que, por ejemplo, este embargo a Jorge Macri, por lo menos debería alertar a los ciudadanos, ¿no? Estamos hablando del primo del presidente, y algunos pues sí, son montos chicos. ¿Cómo montos chicos? Que sea un peso, si vos delinquís, es un delito. Si no está declarado y no está firme, con los papeles claros, bien, como corresponde, y bueno, hay que investigarlo. Porque si nosotros no pagamos impuestos, terminás con un juicio. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Más del caso de Jorge Macri, Procelac lo denunció por lavado de dinero. Se complica la situación del intendente y del primo del presidente. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197, UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Bueno, a ver, la vicepresidenta del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta, que es un invento de categoría que no existe, pero bueno, ella dice sobrina nieta de Evita, o sea, ella es nieta de una de las hermanas, vicepresidenta del Partido Justicialista, ante el pedido de licencia de Espinosa, dijo que ya marcó el cronograma de la convocatoria. Hoy va a haber una reunión para evaluar la situación. La reunión va a ser en Mateo 130. Los intendentes deberán definir además varias cosas. El PJ va a tener elecciones y el cronograma completo será el siguiente. La convocatoria de elecciones se va a realizar a partir del 17 de diciembre de este año. Dicho día se va a elegir un presidente del Consejo Provincial, 32 consejeros titulares, 16 consejeros suplentes, 4 titulares y 2 suplentes por cada una de las secciones, que son 8. También 15 consejeros titulares y 9 suplentes, de los cuales 5 titulares y 3 suplentes van a representar a la mujer, o sea, la rama femenina, 5 titulares y 3 suplentes, mientras que van a representar a la juventud, 5 titulares y 3 suplentes, y en representación también de los sindicatos o del movimiento obrero, exactamente la misma proporción. Así las cosas, el cronograma electoral del PJ provincial va a comenzar el próximo lunes 30 de octubre con la aprobación del reglamento electoral partidario, mientras que el miércoles 1 de noviembre, con el inicio de la atención de la mesa de entrada de la Junta Electoral en Mateo 130, de 12 a 17. Repetimos, se fijó cronograma para las elecciones en la provincia de Buenos Aires del PJ. El lunes 6 de noviembre se abrirán los padrones y los afiliados, y el 16 de noviembre será el día decisivo para la presentación de candidatos. Y el sábado 18 va a comenzar el análisis de cada lista para la aprobación o impugnación, que se extenderá hasta el 23 del mismo mes. En tanto que el martes 21 de noviembre va a finalizar el plazo de la exhibición de los candidatos, es decir, para ver si alguno cuestiona. Pero el día clave para la confirmación de las listas entre impugnaciones y arreglos será el martes 28 de noviembre. A su vez, el lunes 4 de diciembre será el día final para la presentación de las boletas, que se podrá corregir hasta el 7 de diciembre. Y la elección comenzará el domingo 17 de diciembre, día a 30 días del Día del Militante, del regreso de Perón. El escrutinio definitivo será el miércoles 20 de diciembre. Repetimos entonces, cronograma electoral ya prefijado por la vicepresidenta a cargo de la presidencia, Álvarez Rodríguez. Hoy lo vieron en la reunión del Partido Justicialista Provincial para darle forma a todo esto que acabo de anunciarles, pero hay comicios en la provincia de Buenos Aires. Y en la ciudad de Buenos Aires debería ocurrir lo mismo, porque hace rato que son irregulares las autoridades del PJ capitalino y hasta ahora ni siquiera han dado muestras de llamar a elecciones. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. 6 de la mañana, 34 minutos. 4 goles hizo Independiente en Paraguay, o sea que vale 8 eso, por la Sudamericana. Así que Enrique Kepa se vino todo rojo, y no sé por qué, si para dar la información o porque tiene algún contagio. Porque hace calor, está acalorado. Sí. Bueno, las llamas del diablo lo acaloraron. Del infierno. Allí cayó Nacional de Paraguay, que como le decía fuera de micrófono hace un rato a Diego, fue el rival de San Lorenzo cuando ganó la final de la Copa Libertadores en 2014. Ayer Independiente en el Defensores de Chaco, en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, le ganó a Nacional de Paraguay 4-1. Maxi Mesa en el primer tiempo, 2 veces Leandro Fernández y Lucas Albertengo le dieron la victoria al equipo de Ariel Holland. Empató transitoriamente Caballero para Nacional, que debió ser expulsado por un codazo criminal al venezolano Amorebieta, que solo duró 25 minutos en el terreno de juego y fue reemplazado por Nicolás Domingo. En tanto, en otro partido disputado por la misma instancia y el clásico de Río de Janeiro fue para Flamengo, se disputó en el Estadio Maracaná y allí el Fla le ganó al Fluminense 1-0 con tanto de Everton. Esta tarde noche se va a jugar el último partido de esta instancia de la Copa Sudamericana. Desde las 21:45 van a jugar en el Estadio Arena Recife, partido de ida por esta instancia, arbitraje de Fernando Rapalini, Sport Recife con Junior. De ganar, de pasar esta instancia, Sport Recife será el rival del ganador del partido entre Flamengo y Fluminense. La otra llave la van a jugar, la otra semifinal la van a jugar, por supuesto, Independiente, por ahora, que tiene mucha ventaja para la vuelta, frente al ganador del partido entre Racing y Libertad de Paraguay. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Sabes que Nora Inaki tiene un hijo, no? Ese hijo tenía un negocio en la calle Florida. ¿Sabes con quién? ¿Enrique? Sí, no, no. Con Bebote Álvarez. Ah, ah. Una sociedad muy rara entre el entonces jefe de la barra de Independiente y el hijo del actual vicepresidente del club. Y por otro lado, una situación que se está viviendo, está prófugo Bebote Álvarez porque lo está buscando la justicia. Pues sabés que el vocal de Independiente es nada más ni nada menos que Cristian Ritondo. Claro, que es responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde nació todo este apriete al técnico y demás? Los muchachos, históricamente, la barra de Independiente manejada por Bebote había participado en todos los mundiales como hincha de Argentina. Sí. Entonces, esta vuelta tocaron todos los timbres y parece ser que Hugo Moyano le cortó directamente el suministro de víveres y le dijo no, de ninguna forma. Lo puso como jefe de la hinchada a un hombre que responde a él, que incluso es de camionero. Sí. Y entonces le dijeron, bueno, si no lo pone el presidente, no lo pone el club, alguien lo va a tener que poner, y salieron a apretar al técnico de Independiente. Yo creo que esto no termina acá, esto va a traer consecuencias. No, Álvarez no se va a quedar quieto, Miguel. No, es que no se quedan quietos nunca los barras cuando los despojan y los corren, ¿no? No, no, es que va a ser así y seguramente ya está preparando la contraofensiva. Ayer, cuando viajaba a Paraguay, lo bajaron del avión. Sí, ojo también que aquel enfrentamiento con Loquillo Rodríguez, ¿no? Sí. Bueno, que podrían hacer una sociedad los dos expulsados, digamos, ¿no? Sí, porque además entre delincuentes no se van a pisar el poncho, así que van a ir en busca de recuperar lo que ellos consideran que es de ellos, ¿no? En fin, veremos qué pasa, pero el clima no es el mejor y yo quiero agregarle a esto un dato. Ayer decíamos que Isi amenazó a Messi. Todos están suponiendo o imaginando problemas con el Barcelona. Yo pienso en otra cosa. Pienso que Argentina va a ir a jugar un partido ahora a Rusia. Sí. ¿Y otro a dónde? A Nigeria. Con Nigeria, perdón. Perdón. Y pregunto, ¿la seguridad argentina está como para ir a Nigeria, viajar y cuidarlo a Messi? Yo creo que no. ¿La seguridad de Nigeria está para cuidarlo a Messi? Yo creo que no. Ojo, ¿eh? Yo creo que no. Una cosa es Rusia, donde estoy seguro que va a estar cuidado. Y otra cosa es Nigeria. Sí. Ojo con este dato. Sí, no sé por qué porque se buscaron otros rivales. Se ve que ninguno, inclusive estaba Japón, España en el medio, bueno, ninguno entonces contestó positivamente. Y hay que ver cuánta plata hay de juego. Sí. ¿No? ¿Cuánto cobra Argentina? Y ni siquiera sé si sirve ese partido frente a Nigeria. Yo creo que sirve, ¿sabes por qué? Porque son jugadores ligeros. Jugadores rápidos, en ese aspecto sí. ¿No? Sí, en ese aspecto sí. Y para que el fulbito ese de taca, taca, taca que hacen los argentinos para atrás y para un costado y qué sé yo, de pronto se den cuenta que no se puede hacer en un mundial, ¿no? Sí. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Tema libre para que opinen los oyentes, estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Y quién es? Buen día, señor de Rensis. Soy Hugo de la Boca. Ahora se va a tratar en cualquier momento la flexibilización laboral. Y tengo miedo que estos secretarios generales, que muchos están sucios como una papa, nos entreguen de pies y manos para salvarse ellos. Y realmente no me gustaría que esa gente... Por ejemplo, Barrio Nuevo. Yo no quiero que Barrio Nuevo represente a nadie, porque Barrio Nuevo es el único que se represente y bien es a él. Y el movimiento obrero está en manos de gente muy peligrosa en estos momentos. Ya nos ha pasado, ya nos han entregado en las privatizaciones y en otras cosas. Así que ahí no puede haber elecciones. Urgente, ¿ya? No, hay una confusión con esto. Hay elecciones en los gremios. Lo que ocurre es que las oposiciones muchas veces dan la lista opositora y después terminan integrándose al oficialismo y consiguen algunos cargos y demás. Pero elecciones hay en todos los sindicatos. Pero que se presente gente impoluta en estos momentos, que esté limpia. Hay dos cosas que son fundamentales aquí, ¿no? Una que... con el viejo cuento de que hay que preservar la fuente de trabajo, vienen corriendo desde el año 90. En el año 90 apretaban diciendo no, porque hay que hacer un reajuste, hay que hacer una reforma y hay que preservar el lugar de trabajo. Si no achicamos acá, si no vendemos esto, si no privatizamos tal otra cosa, se pierden los puestos de trabajo. Bueno, finalmente las consecuencias están. Aquellos retiros voluntarios que se le dio a la gente, donde la gente cobraba en dólares y se retiraba y estaba contenta y se terminaron poniéndose un taxi o un kiosco, y después se dieron cuenta que la plata se acaba en algún momento. Bueno, ¿cuántos retiros voluntarios hubo? Una cantidad enorme, ¿no? Bueno, yo creo que va a venir ahora, con este blanqueo que van a hacer, donde los empresarios van a poder, digamos, blanquear todos los trabajadores que tienen, es muy importante y muy interesante, pero lo que habría que insistir es sobre las pymes, porque si el blanqueo le cabe a las grandes empresas, yo no estoy de acuerdo. Ahora, si le cabe a las pymes, y las pymes que son a las que le cuesta más un trabajador, para que tengamos noción de lo que estamos hablando, Hugo, un trabajador que gana 100 pesos cuesta otros 100 pesos más al patrón, digamos, le cuesta otros 100 pesos más entre el tributo, impuesto y demás. Entonces, prefieren tenerlos en negro porque las pymes no aguantan. Las grandes empresas lo tienen en negro porque son usureros, no por otra cosa. Sí, ellos están siempre bien. Nunca comparten nada con el obrero, esta gente. Yo no sé, ahora veo el mapa pintado de amarillo. Por ahora estamos enfermos de hepatitis. Espero que no nos alcance un mal incurable. No, porque la hepatitis se cura. Es por eso, pero pienso que no se transforme en otra cosa y sea un mal incurable esto. En manos de esta, en manos de un gobierno de empresarios y en manos de dirigentes, en su mayoría cuestionados, me da terror como obrero estar en este momento en el medio y con la inactividad que tiene la CGT. Yo no veo que digan nada, no veo que hablen nada, no veo absolutamente nada de parte de ellos. Me da terror en estos momentos estar en manos de ellos. Y agradezco, lo escucho como todas las mañanas a ustedes. Una pregunta, ¿cuántas se quedó a River? Y algo que veo a River hace más de 50 años. Pero no se acuerda de Diego Bayo, ¿no? No, me acuerdo de Daniel Bayo, uno que una vez le hizo un gol a Boca que se lo compró en gimnasia. Sí. Ah, ¿del hermano? Del hermano. Bueno, Diego jugó en River, jugó en Racing y en Gimnasia. Hoy se cumplen 77 años de cuando se lo metió en el bolsillo a Pelé. Entonces los muchachos de Gimnasia, que como no tienen campeonato, festejan esas cosas, están de festejo en La Plata hoy por los 77 años de que Diego Bayo lo frenó a Pelé. Bueno, lo felicito. Santo, ¿no? Lo felicito. Yo tengo 62 años de Rensis. ¿Cómo? Tengo 62 años, soy del 57. Bueno, justo fue en el año 62, o sea que no llegó. Y 7 años tenía todavía, vaya a saber en qué andaba los 7 años. Chao. Leyendo libros seguro no. Hasta luego. Adiós. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Escucha? Sí, ¿quién Augusto es? Augusto le habla. ¿Quién? Augusto, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, estaba pensando en la contraparte de Debido, ¿no? Porque lo acusan supuestamente por la compra de gas, barcos de gas, dice que es por sobreprecios en la compra de esos barcos. Ahora me pregunto, ¿cuál fue la contraparte? O sea, ¿quién proveyó ese gas? Algunos dicen que está vinculado a Aranguren en esa época. Entonces me pregunto, ¿por qué los diputados no citaron al señor Aranguren, habida cuenta que ahora la compra de gas se está haciendo de la misma manera a una empresa vinculada con el señor Aranguren, comprando los mismos barcos, pero al doble del precio que lo compró Debido. Si Debido compró con sobreprecio, entonces este es este que está ahora, que encima nos traslada el precio a todos los argentinos, y en dólares, porque la tarifa ahora está dolarizada, y cualquier movimiento del dólar se traslada directamente a las tarifas, tanto en el gas como en el combustible, ¿no? Como en la electricidad. Me pregunto por qué, si tanto les importa combatir la corrupción a este gobierno, que yo no diría que tiene hepatitis, tiene HIV, a juzgar por sus componentes, ¿no? HIV, ¿eh? Hijos de puta y vendepatrias, que es lo que son, y nos están sojuzgando y reclamando que paguemos hasta el último centavo, y dicen combatir a la corrupción, cuando ellos son los reyes mundiales, campeones mundiales, del lavado de dinero. Bueno, lo saludo. ¿Quién está? Sí, Antonio Capodirupo de Peleta, de Renzi, ¿cómo le va? ¿Qué decís? ¿Cómo anduvo en Italia? Bien, bien, porque uno cuando ve las realidades en otros lugares también se da cuenta de los problemas que tiene cada uno. Es decir, votaron el otro día en Lombardía, porque también quieren ser independientes. Y aprovecho para decir que hoy en Cataluña se puede declarar la República Catalana, porque ya Madrid no atiende ningún diálogo. Después vamos a hablar un rato de eso, sí. Bueno, yo, como se llama, con respecto al tema de la independencia, estoy peleando hace rato por la autonomía de Peretta, así que... así que bueno, vamos a ver. Mira, de Renzi, le quería dar una noticia, que seguramente usted la va a compartir conmigo. ¿Sabe que yo no coincido con el globo amarillo? Le explico por qué. Porque Macri perdió la interna legislativa en todo el país. Sacó el 40% de los votos y el 60% no lo votó. O sea que, y aparte, hay muchos que lo votaron por descarte y por odio. No, yo creo que volvemos a lo mismo de siempre. Es el voto prestado. O sea, una cosa es el voto propio, otra cosa es el voto prestado. La gente votó en contra de más que a favor de. Y esto también tiene que revisarse porque la gente votó en contra de por algo. Entonces, yo creo que ahí también hay un trabajo muy muy interesante de los medios de comunicación, ¿no? Exacto, pero más allá de eso, con toda la prensa que tuvo y los medios de comunicación a favor, llegó al 40%. Yo voy a decir algo que decía Perón, ¿no? Decía, nosotros en el 55 teníamos todos los medios a favor y caímos. Exacto. En el 73 teníamos todos en contra y volvimos. Así que a veces los medios de comunicación son importantes, pero no son definitivos. Lo que ocurre es que hay mucha pasividad en el pueblo en cuanto a la toma de conciencia. La gente está en otra cosa. Sí, pero ¿sabe qué pasa de Renzi? Yo le digo... No, yo no le echo la culpa al pueblo. Digo que la gente está en otra cosa. Es decir, los medios tecnológicos llevan a la sociedad a otras situaciones. Claro, pero todos llevamos el bastón de mariscal. Y yo creo que este miedo que decía el muchacho de La Boca, el oyente de La Boca, que comparto con él, realmente yo estaría... muy preocupado si sería el trabajador, soy trabajador pero como no tributo, ¿no? Se me tiene que representar estos representantes, ¿no? Que por lavarse el tuje acuerden con la corrupción de arriba, porque nosotros vemos la corrupción de los dirigentes gremiales o de algunos dirigentes gremiales, pero el pueblo a través de los medios no ve la corrupción que hay dentro del gobierno nacional. Yo creo que la única voz que más o menos que usted dice todo, porque yo lo escucho hablar y realmente me da alegría de que haya un comunicador que no se calle ni aún con quienes a ustedes lo auspicia, ¿no? Porque a veces usted cuando habla, habla con la verdad, con lo que siente y lo que investiga. Hay otros periodistas, pero que... realmente no estamos a la altura de tener un gran medio para poder comunicarnos y bueno, de esta oportunidad, ¿no? Lo saludo. Gracias. 17.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. COEMA. Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. La temperatura está en su valor mínimo para la jornada de hoy, va a subir 10 grados, así que veremos, porque está muy pesado. Diego. Vamos a recordar a un grande del boxeo internacional que pocos se acuerdan, pero los que tenemos peinamos canas sí nos acordamos. Me refiero a Primo Carnera. ¿Te acordás de Primo Carnera, gran boxeador? Sí, claro. Un gigante del ring que nació un día como hoy en la ciudad de Secual, en Italia. Y falleció en esa misma ciudad el 29 de junio de 1967. Había nacido en 1906. Fue muy popular en el boxeo porque era un hombre descomunal. Había nacido cuando un bebé que nace con 8 kilos ya es una barbaridad, pero bueno, ya anticipaba lo que iba a ser. Sus padres eran italianos, por supuesto, trabajadores, y llegó a medir 2 metros 5 cuando empezó a trabajar como hombre forzudo en el circo. Era un personaje poco común. Fue muy popular en su tiempo y llegó a inspirar un personaje de historieta que se llamó Dick Fulmine. Abandonó pronto la escuela y se dedicó a convertirse en un boxeador después de dejar el circo. Empezó a boxear con un estilo que era tosco, carente de toda técnica, pero su demoledora pegada le hizo pronto ganar fama. Peleó en las principales capitales europeas. Con la fama adquirida en esos combates viajó a los Estados Unidos y apenas llegado, la mafia que controlaba el boxeo de aquella época vio en Carnera una mina de oro. Con una adecuada propaganda celebró casi 30 combates en un solo año, todos ellos con púgiles de segunda línea o sobornados para dejarse ganar. Pronto se empezó a hablar de Tongo, pero la fama de Carrera iba en aumento, hasta que su carrera se vio truncada por un boxeador llamado Jim Maloney, que era un buen púgil que no pudo llegar alto por tener la mandíbula frágil. Pero su buen conocimiento del boxeo le bastó para infligirle a Carnera una derrota humillante. La derrota ante Maloney supuso un desengaño serio para el propio Carnera, a quien sus triunfos amañados le habían hecho creer que era un gran boxeador. Abatido, volvió a Europa, se dedicó a tomar clases de boxeo y en esa fase boxeó en Barcelona con Paulino Uscudún, a quien venció por puntos. En Europa no había muchos pugiles de clase y pronto le resultó pequeña. Regresó a Estados Unidos y en esta segunda etapa Carnera era ya un boxeador más pulido. Sin llegar a ser exquisito, al menos boxeaba con sentido y sus golpes no eran puñetazos lanzados a diestra y siniestra, sino golpes que buscaban siempre hacer daño. En el 31 empezaron a considerarlo seriamente para el combate por el título mundial, pero el campeón de aquel momento era Max Schmeling y no se consideró oportuno que en el periodo de entreguerras enfrentara dos pugiles de naciones amigas. En 1933 la carrera de Carnera se teñiría de tragedia. En febrero se enfrentó en el Madison Square Garden a Henry Schaff, campeón de la Armada estadounidense. Schaff había peleado previamente contra Max Raer, quien le pegó una tremenda paliza. Todavía no recuperado de ella, subió al ring ante Carnera. El combate no tuvo color. Schaff rehuyó constantemente a Carnera, el público comenzó a abuchearlo y en un golpe no muy fuerte Schaff se desplomó. Falleció a los 3 días. La prensa enseguida encontró carnada y comenzó a aplicarle a Carnera el mote de gigante asesino, lo que catapultó hacia la pelea por el título mundial el 12 de octubre del 31. Jack Starkey había derrotado a Carnera, pero este logró la revancha años más tarde. El choque con Starkey llenó el estadio de Long Island el 29 de julio del 33. Carnera tumbó a su adversario en el 6º asalto y se proclamó campeón. Fueron meses de gloria hasta que el 15 de junio del 34 Max Baer lo derrotó en un combate épico que terminó en el asalto número 11 con los dos pugiles tendidos en la lona. Carnera abandonó el rincón derrotado. Aquí comenzó el declive y Joe Luis, que lo boxeó con él, el gigante le duró apenas 6 asaltos. Carnera se retiró del boxeo, comenzó a practicar la lucha libre estadounidense e intervino en breves papeles de forzudo en películas de Hollywood. Falleció de cáncer el 29 de junio de 1967. En el cortejo fúnebre en su patria Italia, toda la población del pueblito de Sequals estaba presente. Si había un hombre bueno, no en vano sus compatriotas lo llamaban el gigante bueno. Primo Carnera, el gigante del ring, un boxeador mediocre que llegó a campeón del mundo de los pesos pesados y tuvo el brillo efímero como el de la luz de un fósforo. Aquí llegó a pelear arriba de un ring en el Luna Park con Martín Caradagian, el campeón de titanes en el ring. El silencio en radio no sirve. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Nombre y apellido y edad. Sergio Adrián Corpazzi, casi 24 años. ¿Qué pasó el 17 de octubre de 1945? El 17 de octubre de 1945 las masas obreras se lanzaron a la calle para reivindicar sus derechos y para pedir la vuelta del general Perón. Nombre, apellido y edad. Hernán Bruno, 25 años. ¿Qué pasó el 17 de octubre de 1945? Pasó una cosa que hoy no vale la pena mucho recordar. Quizá por todo eso que pasó, hoy Menem sea el presidente a raíz de aquella mística que fue muy buena, pero que hoy ya no sirve. Nombre, apellido y edad. Victoria Richter, 20 años. ¿Qué pasó el 17 de octubre de 1945? Pasó, nació el peronismo como mística popular, pero desgraciadamente se murió el 14 de mayo del 89. No. Nombre, apellido y edad. Omar Héctor Galopo, 34 años. ¿Qué pasó el 17 de octubre de 1945? El 17 de octubre de 1945, el pueblo salió a la calle para sacar al líder Juan Domingo Perón. ¡Casi 2 años! Estas preguntas que pertenecen a la década del 90, que tienen que ver con un tiempo donde esa gente representaba la juventud, sirve para hacer una reflexión. Si ya en aquel momento se cuestionaba por la aparición del menemismo que aquello épico no tenía tanta vigencia, se imaginan hoy, con los jóvenes de hoy. Por eso creemos que es menester, es imprescindible, que los mayores que tengan voluntad de predicar puedan transformar este tiempo de crisis en un mensaje para los más jóvenes, para que sepan interpretar que la Argentina alguna vez fue otra cosa, fue diferente. Y me parece que el cometido central y principal de los que vayan a participar en las elecciones del PJ sería que en las listas estén los doctrinarios que puedan por lo menos ocuparse de preparar cuadros, cosa que por lo general no ocurre, porque están todos muy preocupados por ser diputados, gobernadores, concejales, intendentes, pero muy poco para predicar. El PJ nació en 1972, cuando la dictadura de Lanusse prohibió el uso de los apellidos, el uso de Nacional y de Argentina en los partidos políticos. O sea que Perón nunca estuvo afiliado al PJ, Perón estuvo afiliado al Partido Peronista. Lo real y lo cierto es que habría que peronizar el PJ, que es la tarea que viene si quieren los que son más jóvenes tener un futuro por lo menos vinculado a esas tres banderas de independencia económica, de soberanía política, para poder realizar la etapa de la justicia social. Cuatro jóvenes preguntados en el 89 sabían lo que había pasado en el 45, pero ya ponían un signo de interrogación sobre lo que estaba pasando en el 90. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Es la hora 7 en todo el país. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 17 grados, 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Se reúnen hoy los gobernadores peronistas, previo a la reunión con Macri el lunes. Julio De Vido pasó su primer día en prisión. Lo hizo en el Hospital Central del Penal de Ezeiza. Recordamos que Diputados aprobó el desafuero sin votos en contra y con mayoría parlamentaria, donde había notable ausencia del Frente para la Victoria, a pesar de que 6 diputados bajaron y votaron por el desafuero. Uno solo se abstuvo. Está muy tensa la situación en Cataluña. El gobierno de Madrid no acepta ninguna excusa y el presidente de la Generalité tiene hoy una convocatoria en el Congreso catalán y parecería ser que irremediablemente se van a declarar república independiente, lo que producirá un verdadero desastre económico para la zona. Milán irá a juicio en La Rioja por el secuestro y torturas de un soldado. A las 10 de la mañana, Cristina Kirchner será indagada por la denuncia en el caso Nisman. El pasaporte argentino tiene, sin necesidad de visa, capacidad para visitar 144 países. Brasil, 146, Chile, 141. El deporte por Belgrano con el resonante triunfo de Independiente en la Sudamericana. Así es, recordamos entonces la victoria de Independiente por Copa Sudamericana ayer en Paraguay en el Defensores del Chaco. Superó a Nacional por 4-1 con goles de Mesa, 2 de Leandro Fernández y 1 de Lucas Albertengo Caballero. El gol paraguayo la semana próxima será la revancha en Avellaneda en el Libertadores de América. También ganó el Flamengo de visitante en el clásico de Río de Janeiro al Fluminense 1-0 con tanto convertido por Everton. Recordando que en Flamengo juega el ex Independiente Federico Mancuello. Hablando de triunfos internacionales o de resultados internacionales, recordamos que ayer Gremio de Porto Alegre le ganó como visitante al Barcelona de Ecuador allí en Guayaquil por 3-0 en el partido de ida de la otra semifinal de la Copa Libertadores de América. Luan dos veces y Edilson le dieron la victoria al equipo brasileño, donde juegan los dos argentinos, Walter Kahneman, el exjugador de San Lorenzo, y Lucas Barrios, el delantero nacionalizado paraguayo. En tenis, gran debut en el ATP 500 de Basilea de Juan Martín del Potro, que busca un lugar en el próximo Master de Londres que se va a jugar en el mes de diciembre. Allí superó al portugués João Sousa por 6-1, 4-6 y 6-1. En la siguiente ronda va a enfrentar al francés Julien Benneteau, que le ganó al estadounidense Donald Young por 6-4 y 6-2. En el ATP 500 de Viena, gran triunfo de Diego Schwartzman. En primera ronda superó al siempre peligroso italiano Fabio Fognini por 6-1, 2-6 y 6-2. En la siguiente ronda su rival será el español Pablo Carreño Busta, quien le había ganado en primera ronda a nuestro compatriota Guido Pella por 6-2 y 7-6. Y en básquetbol comenzaron ayer los repechajes para el Super 20, en la primera competencia basquetbolística del año que se prepara para recibir la Liga Nacional. Boca le ganó en el primer chico a obras sanitarias de local 80-72. Quimsa de Santiago del Estero perdió ante Atenas de Córdoba por 75-67 como local. Y también perdió de local Comunicaciones de Mercedes, que cayó ante Regatas Corrientes por 94-90. En tanto, en el día de hoy se completan los playoffs en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. Desde las 21 juegan el clásico de aquella ciudad, Peñarol Quilmes, arbitraje de Pablo Esteves, Alejandro Ramallo, Cristian Salguero y Juan José Montepietra. Y en el básquetbol internacional, el argentino Fabio Piglioni renunció como entrenador del Baskonia de España al caer ante el Valencia por 80-63 en el marco de la Euroliga. Sin que sea obligatorio, 14.000 argentinos votaron en el exterior, produciendo uno de los récords históricos. 14.007 argentinos fueron a votar, con un incremento del 355% con relación a las últimas elecciones. Amplio triunfo de Cambiemos de los argentinos que viven afuera. Las sedes con mayor participación, que superaron más de 1.000 votos, fueron Santiago de Chile con 1.192. Cambiemos obtuvo el 82.9%. Madrid, capital de España, con 1.118, donde se obtuvo el 64.7% para Cambiemos. Miami con 1.024, donde el 93.6% votó por el proyecto de Macri. En el exterior se sufraga en base al último domicilio y el voto se computa a esa circunscripción. Al analizar la elección por distrito, en todas las demás provincias, Cambiemos obtuvo entre el 55 y el 87% de apoyo. En el caso de Buenos Aires, obtuvo el 75% de los votos, en la ciudad el 69.3% y en Córdoba y Santa Fe cerca del 68%. 14.007 argentinos fueron a votar las embajadas y el triunfo de Cambiemos fue resonante. Un día como hoy, en 1914, nacía Alberto Laya, periodista deportivo en nuestro país. En el 74 y durante el gobierno de Perón, se funda el Club Central Ballester, que milita en el fútbol de ascenso. Cielo despejado en Buenos Aires, pero con alta temperatura para la tarde, donde aumentará 10 grados el registro de la mañana. Luego, puede haber lluvias por la noche y hay tormentas que se anuncian en distintos puntos de la Argentina, sobre todo en Córdoba y en Entre Ríos. El pronóstico para la ciudad dice neblinas, bancos de niebla y especialmente en áreas suburbanas, cielo nublado con baja probabilidad de lluvias aisladas, aunque pueden ocurrir durante la noche, también en la madrugada. La máxima estimada es 27 grados. En la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, en la base Vicecomodoro Marambio de la Aeronáutica, el cielo nublado con ventiscos, mejoramientos temporarios, la actual temperatura 14 grados bajo cero, la máxima 9 bajo cero. En la base militar del Ejército San Martín de la Antártida, cielo algo parcialmente nublado con vientos moderados del noreste, visibilidad buena. Actual temperatura 9 grados bajo cero, la máxima 5 bajo cero. Base Orcadas de nuestra Antártida, la mañana se presenta con nubosidad variable, probables bancos de niebla y neblinas. La actual temperatura de Orcadas 3 bajo cero, 1 bajo cero será la máxima. En la base Esperanza, la mañana se presenta con nubosidad variable, probablemente con neblinas durante la jornada. La temperatura actual 11 grados bajo cero, la máxima 8 bajo cero. En la base Carlini de la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, con más de 100 años de presencia antártica, nubosidad variable, probables neblinas, nevadas, vientos moderados del sector oeste con visibilidad regular. La temperatura en Carolina es de 3 grados bajo cero, la máxima 1 bajo cero, informó el Servicio Meteorológico, dependiente del Ministerio de Defensa. desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. ¿Y quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. Mire, el Standard Oil la vendió Rockefeller porque utiliza toda esa plata para dedicarse al hidrógeno y eso está avanzando sobre la Shell. La Shell necesita urgente venderse para competir con Rockefeller. Y a Karen Guren está puesto como para ver si se encaja en el clavo, se lo encaja en la Argentina, a ver si la YPF la puede comprar. Porque necesita venderse la Shell, necesita ese dinero para competir con Rockefeller. Rockefeller ya le sacó ventaja. No va a haber petróleo en el futuro y va a haber hidrógeno. Entonces ahí hay que tratar de que el Congreso se ocupe un poco de investigar qué está haciendo Aranguren. Gracias, señor. ¿Sí, quién es? Señor de Rensis. ¿Quién es? Buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Siempre lo escucho con mucha atención y me vuelvo loco pensando. Y yo digo, basta de reírse de los trabajadores, que son la columna vertebral del país. El que robó, el que estafó, el que delinquió, el que se hizo millonario con un cargo público, tiene que ir preso, sea del color político que sea. Perón no nos enseñó a robar, Perón nos enseñó a trabajar. Por eso habría fábricas, no bingos. Por eso apuntaba al deporte, no a la droga. Por eso cuidaba nuestra bandera azul y blanca, no una bandera colorada o una bandera roja y negra. Por eso nos aconsejó siempre a capacitarnos, no a la joda. Por eso nuestro país, yo digo con todo respeto y con mucho dolor, nuestro país no tiene presidente desde 1974. Y yo digo, el peronismo no murió. Los que murieron y van a morir son los ladrones, los que roban. Hay políticos muy sanos y muy buenos que piensan en el país y en nuestra bandera. Por eso Perón está más vigente que nunca. Por eso, porque Perón pensaba en nuestra bandera azul y blanca, en los trabajadores, en el deporte, en engrandecer la patria, en abrir facultades, universidades, en dar trabajo. No pensaba en la joda. Y si este señor, con todo respeto que ni lo conozco, este pariente de Macri, del Inquilino Robó, tiene que ir preso también, sea del color político que sea. Hay que respetar al laburante, el que va a las 5 de la mañana a los colectivos y los trenes llenos con el sándwich abajo del brazo porque ya no le alcanza para comer. Y van con el ceño fruncido porque sabe que la plata le alcanza para 20 días nada más. Y respeto mucho y cada vez la figura de Perón y de Evita es más grande. El peronismo no murió, el verdadero peronista, el verdadero, no el que se disfraza, el que pone un localcito, una foto de Perón, de Evita, pone la marcha para acceder a un cargo público para robar. Basta de robar, respetemos al trabajador. Yo soy hincha del trabajador, por eso nuestro general Perón nos decía trabajadores. Yo digo que Perón cada vez es más grande, señor de Renzi, y respetemos nuestra patria, que es la mejor del mundo, nuestro país. Le saludo. Gracias, señor. ¿Lo derrocaron a Perón? Nombre, apellido y edad. Yo de Molina, 21 años. ¿Qué pasó el 17 de octubre de 1945? No tengo idea. Nombre, apellido y edad. Mariano Vázquez, 21 años. ¿Qué pasó el 17 de octubre de 1945? En la Plaza de Mayo liberaron, el pueblo liberó al general Perón, que estaba preso en la isla Martín García. El movimiento justicialista, unido a todas las fuerzas políticas, sociales, económicas y militares que quieran acompañarlo en su cruzada de liberación y reconstrucción del país, jugará su destino dentro de la escala de valores establecida. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. ¿Quién está? Juan de Berazategui, Milagre. ¿Me escucha? Sí, ¿quién es? Juan de Berazategui. Sí, Juan. El poder y la corrupción en Argentina está en primer término en Clarín, que baja línea a Mauricio Macri, de ahí a la Corte, al Consejo de la Magistratura, jueces y fiscales, que pretenden ser moralistas, para ello montan un operativo casa de kirchneristas, desconociendo la propia corrupción. Al lado de Devido debería haber varios macristas. En Argentina hay una semidemocracia donde las libertades individuales no están garantizadas ni el debido proceso, se encarcela sin condena. Gracias, ¿eh? ¿Sí, quién es? Sí, Miguel. Señor. Víctor de Núñez, ¿cómo le va? Yo no pensaba hablar, pero lo estaba escuchando hablar hasta a Tito Luna, que siempre dice hay que volver a Perón. Y me acuerdo que los primeros 6 meses de este gobierno, a cada rato decía, hay que dejar trabajar a este gobierno que viene con buenas intenciones. La verdad, bueno, mire, le doy un dato estadístico. El gobierno logró que vayan a votar esta vez más del 7%, 7% más, unos 2,5 millones de votos, de los cuales el 70% fueron de la tercera edad. Por eso digo un poco en broma, un poco en serio, que yo tengo gerontofobia. Yo no leo más libros de economía o de ciencias políticas. Ahora leo artículos de psiquiatría, como por ejemplo el síndrome de Estocolmo, en donde la persona secuestrada termina teniendo afecto por su secuestrado. Y empecé a leer también artículos de zoología sobre la vida de los primates. Por ejemplo, observaba ayer que en la puerta del domicilio de Devido, todos los que aplaudían eran de la misma generación, tenían las mismas ropas y las mismas caras. Mire, de Renzi, yo como pasé de la euforia a la depresión, el médico me dijo que el mejor remedio era la risa y que a esta sociedad había que tomarla en broma, por no decir otra palabra. Usted sabe que Perón tenía un hermano, y le preguntó al hermano, bueno, hermano, ¿qué cargo querés? Dijo, quiero ir al zoológico. Sí, sabía. Y contaba Perón después que era el único Perón amigo de los gorilas. Claro. El hermano de él. Claro. Bueno, yo creo que en el mundo hay que saber ubicarse frente a la clausura del zoológico, que ya prácticamente está en extinción, no es nada. Pero el peligro es hacia dónde se escaparon los que allí estaban. Por los alrededores. No sé. No sé, a lo mejor se han multiplicado. Siempre estuvieron, Miguel, siempre convivieron. Bueno, usted fue amigo de algunos simios, ¿eh? Yo vengo de ahí. Ah, ¿vio? Pero yo los conozco. En la próxima le tiro una banana. Espere. Yo camino por mi barrio y no me equivoco y digo, ese es uno, ese es otro. Lo llevan en la cara, lo llevan en los anteojos, lo llevan en el corte de pelo. Es así. No, yo ahora lo llevan en un diputado que se llama Fernando Iglesias. Yo reconozco que soy un clase media, no me sale la palabra. Bueno, venga hacia el pueblo pobre. Hace 30 años que estoy al lado del pueblo pobre. Le mando un abrazo. Chao. ¿Quién está? Latino, Miguel, ¿cómo te va? Y cada vez que vos decís latino, yo sufro. Bueno, porque ¿sabes por qué? Porque el que compró todos los medios de Cristóbal López tiene una empresa que se llama Latino American. Ah. ¿No será el hombre este que me llama para contratar? No, lo que yo tendría que ser a esta altura de mi vida, multimillonario, si le hubiera hecho caso a mi mamá. Porque mi mamá toda la vida me dijo, hijo, si quieres ganar en la vida, haz lo debido, haz lo debido. Bromas aparte, festejo estos enjuiciamientos que se están haciendo a todos los integrantes de la corrupción. Pero más me voy a poner contento cuando caiga la jefa espiritual de la corrupción. Como también me voy a poner muy contento cuando caiga ese querido paisano mío, Carlos Saúl Menem, que gracias a una información casi secreta hace 25 años atrás, a eso del año 92, supe de cómo el entonces presidente Menem se vanogloriaba de que su fortuna ya había subido en aquel entonces a 1.500 millones de dólares. Pero mucho más también me voy a poner contento cuando venga otro gobierno de distinto signo que estos dos últimos que hemos tenido, en el que estamos con Macri, y haya un enjuiciamiento a este plantel de gobernantes que tenemos hoy con el gobierno de Macri. Principalmente a la familia Macri, que desde hace 60 años se enriquecieron a costa de los gobiernos que participaron y robaron. Ahí me voy a poner muy contento y voy a decir, como decía aquel filósofo, ahora sí, el pueblo va a empezar a razonar, porque acá el único que enjuicia lo que tendría que hacer es el pueblo, no la justicia. La justicia la tiene que hacer el pueblo, solo el pueblo salvará al pueblo. Efectivamente, tiene que razonar, aprender a votar, hacer el conocimiento de la verdad política del país para poder votar como debe votar y sacar a los malos gobernantes y afirmar a los buenos gobernantes. Te saludo. 18 grados en la ciudad de Buenos Aires. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 8 de la mañana, 22 minutos, 3 de subterráneos y premetros sin novedad. Aeroparque y aeropuerto funcionan con normalidad. La información deportiva. Está presentando. Sí, se completó ayer la décima fecha del fútbol de la Liga Italiana, que había comenzado el martes con la victoria de Inter ante el Sampdoria 3-2. Ayer Atalanta le ganó a Verona 3-0, Lazio de visitante a Bolonia 2-1, Cagliari 2, Benevento 1, Milan 4 de visitante, Chievo 1, Fiorentina 3, le ganó a Torino 3-0, un gol de Giovanni Simeone, el hijo del Cholo. Genoa perdió con el Napoli, el puntero del campeonato, 3-2. Juventus, el escolta, le ganó al Spal por 4-1. Roma 1, Crotone 0. Y Udinese de visitante le ganó al Sassuolo por 1-0. Las posiciones las encabeza Napoli con 28 puntos, Inter 26, Juventus y Lazio 25, Roma 21 en los primeros lugares. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. ¿Qué apellido de edad? Víctor Raffo, 25 años. ¿Qué pasó el 17 de octubre de 1945? Juan Domingo Perón, en ese momento vicepresidente de la República Argentina y ministro de Trabajo. Ministro de Trabajo no, bueno, pero fue llevado preso a Isla Martín García y debido a su grado de popularidad cada vez más ascendente en esos momentos, se produjo una masiva concurrencia a la Plaza de Mayo pidiendo su liberación. Ahora, ¿qué pasó exactamente? Según quien te lo cuente, te va a contar una cosa diferente. ¿Nombre, apellido y edad? Enrique Sofiana, 29 años. ¿Qué pasó el 17 de octubre de 1945? Hubo una concentración organizada por sindicatos que simpatizaban con el entonces coronel Perón, que concurrieron desde el cordón industrial de Buenos Aires, especialmente de la zona sur y de Gran La Plata, Berisio y Ensenada, acaudillados por algunos líderes gremiales, por ejemplo Cipriano Reyes, exigiendo la liberación de Perón, que estaba detenido. Establecido el plan general, nos dimos cuenta de que la obra de arte no consiste en concebir un plan, sino en realizarlo. Fue así que decidimos formar tantos equipos de ejecución como grandes objetivos formaban el plan previsto. Comenzó así el acopio de materia gris, mediante la cual, como lo habíamos hecho al formar el equipo de concepción, pudimos contar con un numeroso grupo de hombres jóvenes, honestos y capaces que se encargaron de la planificación en todos los aspectos contemplados en el plan. aprovechando que el gobierno del general Farrer era afecto, hasta pudimos maquetear a tales equipos en la propia acción de gobierno. Muchas de las leyes que se pusieron en ejecución durante ese gobierno fueron elaboradas en el Consejo Nacional de Posguerra, entre ellas la de la organización bancaria. Cuando tuvimos todo listo, tanto en la preparación humana como en la preparación técnica, pedimos al gobierno que llamara elección. Hubo inconveniente con la Junta Revolucionaria y yo renuncié a todos mis cargos y me ausenté de la capital federal. Mi separación produjo naturalmente una efervescencia en la masa popular. Apellido y edad. Ernesto Iche, 20 años. ¿Qué pasó el 17 de octubre de 1945? El 17 de octubre de 1945, el pueblo, guiado por Eva Perón, fue a pedir por la liberación de Perón, que en ese momento estaba en la isla Martín García y que se desempeñaba como secretario de Trabajo. Nombre, apellido y edad. Juan José Aguilera, 26. ¿Qué pasó el 17 de octubre de 1945? El 17 de octubre de 1945 el pueblo salió a la calle para sacar a Perón de la cárcel, no me equivoco, y llevarlo al poder. ¡Capitalismo foráneo! ¡El capitalismo foráneo! Y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Y una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Yo soy la descamisada, para que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien y la nación. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Un día como hoy nacía en Buenos Aires, en 1909, el gran dibujante y empresario editorial Dante Quinterno. Nació en una familia numerosa, su padre Martín Quinterno, su madre Laura Raffo, y sus tres hermanas, Celia, Luisa y Laura. Su abuelo paterno, Pedro, era de origen piamontés y se había instalado en la zona de San Vicente, donde adquirió chacras para dedicarse al cultivo y comercialización de frutales. A los 14 años, publicó sus primeros tres dibujos en la sección de lectores de Páginas de Columba, y con su trazo dinámico y costumbrista, las ilustraciones enfocaban la hazaña boxística del argentino Luis Ángel Firpo, el toro salvaje de las Pampas, que con una trompada había logrado tirar a su contrincante, el norteamericano Jack Dempsey, fuera del ring. En el año 24, mientras hacía la secundaria en el Colegio Nacional Bernardino Rivadavia, Quinterno se inició como ayudante de uno de los más grandes y famosos dibujantes humorísticos del momento, Diógenes el Mono Taborda, y poco más tarde empezó a colaborar con Arturo Lanteri, pionero de la historieta nacional. Ese año comenzó a enviar sus dibujos a diferentes diarios porteños. Paralelamente se dedicó a practicar el voceo y el remo. El 29 de junio del 25 hizo su debut como dibujante profesional con la tira Panitruco, la que guionaba Carlos Leroy. Panitruco fue publicada en las páginas del suplemento. Casi inmediatamente le siguieron Andanzas y desventuras de Manolo 40 para la revista Novela Semanal. Don Fermín, que más tarde pasaría a llamarse Don Fierro y el Jefecito, en Mundo Argentino, y Un Porteño Optimista, que sería rebautizada Las Aventuras de Don Gil Contento, para el popularísimo diario Crítica. En 1928 gana un concurso de historietas en forma compartida con la revista Caras y Caretas. El 19 de octubre del 28, en el diario Crítica y como personaje secundario de Las Aventuras de Don Gil Contento, apareció por primera vez Patoruzú, que originariamente se llamaba Curugua, Curiguagüigua, y ese mismo día se le cambió el nombre por el de Patoruzú. Después de viajar a Estados Unidos en el 33 y conectarse con los estudios Disney, llegó la consagración de Dante Quinterno. En noviembre del 36 apareció el primer número de la revista Patoruzú, que se agotó en pocas horas y se vendieron los 100.000 ejemplares. En 1938 se casó con Rosa Schiaffino, tuvieron tres hijos, Dante, Walter y Mónica, y posteriormente sus dibujos formaron parte del séptimo arte. El 20 de noviembre del 42 se estrenó en el cine Ambassador, el mismo día que una obra clave del cine nacional, La Guerra Gaucha, el cortometraje de 15 minutos, Upa en Apuros, que fue el primer dibujo animado argentino en colores. A partir de los años 50 dio un giro significativo a su vida, empezó a adquirir campos en la zona de Cañuelas, Coronel Bransen y Trenquelauquen, y se convirtió en productor ganadero y forestal, razón por la cual fundó la revista especializada Dinámica Rural. Entre el 56 y 57 se dedicó a construir un modelo de auto deportivo casi idéntico a aquellos que suele conducir otro de sus hijos preferidos, Isidoro Cañones. En octubre del 68, en la Bienal Mundial de la Historieta, que se llevó a cabo en Buenos Aires, Quinterno se opuso terminantemente al uso de la imagen del indio Patoruzú en los afiches promocionales. Portador de un perfil bajo, declaró en un reportaje publicado en octubre del 31 en la revista Aconcagua: "Lo encontré a Patoruzú después de haber estudiado la psicología de los indios que sobreviven en el país y me interesó especialmente el más bonachón e ingenuo. Pero es la auténtica personificación del valor, simboliza cuánto de excelso puede contener el alma humana y en él se conjugan todas las virtudes inalcanzables para el común de los mortales. Es el hombre perfecto dentro de la imperfección humana". Multimillonario, con el tiempo Quinterno se alejó del dibujo, aunque siempre controló con mano de hierro la producción de las historietas y sus contenidos. En el 96 lo condecoraron con la medalla de oro de la Cámara de Diputados de la Nación por su trayectoria. En el 99 la legislatura porteña y él lo designó ciudadano de la ciudad, y en la actualidad la empresa familiar abarca, además del terreno editorial y la explotación comercial de la marca Patoruzú en nuevos soportes tecnológicos, las telecomunicaciones y el comercio exterior. Dante Quinterno falleció a los 93 años el 14 de mayo de 2003, y en octubre de 2003 se realizó una exposición retrospectiva de su obra en el Centro Cultural Recoleta. Dante Quinterno, pionero de la historieta argentina, un inmortal a través de sus dibujos. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. La hora 7:34 minutos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Comienza el fútbol pago, solamente 4 partidos se podrán ver por televisión sin pagar, si no habrá que poner 300 pesos mensuales para aquellos que tienen el sistema de cable con cualquiera de los operadores. Vamos a recordar la fecha entonces, que comienza el viernes, termina el lunes, con los partidos y lugares donde se juega. En un instante, Miguel, se le damos la información. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Vamos entonces con la información requerida. El viernes 19:05 comienza la séptima fecha de la Superliga, la mal llamada Superliga, con el encuentro entre Banfield y Colón, arbitraje de Darío Herrera, y a las 21:05 en Paternal, Argentino Junior Arsenal, Ariel Penel. El sábado dos partidos a las 14, Huracán Lanús, Jorge Baliño, Unión de Santa Fe, Godoy Cruz de Mendoza, Pablo Echavarría. 16:10 en San Juan, San Martín, Estudiante de la Plata, Nicolás La Molina. 18:20 en Tucumán, Atlético Racing Club de Avellaneda, Fernando Echenique. Y a las 20:20 en Córdoba, Talleres River, Hernán Mastrangelo. El domingo a las 11 de la mañana, Newell's Old Boys, Chacarita en Rosario, Diego Aval. 14:05 en La Plata, Gimnasia Vélez, Andrés Merlos. 16:05 Temperley, San Lorenzo, Mauro Viliano. 18:05 juega Boca en la Bombonera ante Belgrano, Silvio Truco. Y 20:05 en el Libertadores de América, Independiente Patronato, Juan Pablo Pompey. En tanto, el lunes 19:05, los últimos dos partidos serán Florencio Varela a las 19:05, Defensa y Justicia, Olimpo de Bahía Blanca, Fernando Rapalini. Y a las 21:05 en Victoria, Tigre, Rosario Central, arbitraje de Néstor Pitana. Los cuatro partidos que van a ser televisados y van a ser gratis este fin de semana son precisamente el que van a jugar Banfield y Colón mañana a 19:05, Unión Godoy Cruz de Mendoza el sábado a las 14, Defensa y Justicia Olimpo el lunes 19:05 y Tigre Rosario Central el lunes a las 21:05. Es decir, obligan prácticamente a la gente que pague el abono, porque si no, no puede ver los partidos que más interesan. Exacto, y además esto viene a cuento porque la semana próxima se juega el Superclásico, ¿no? Claro. Comenzaron justo. Están sembrando. Exacto. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí querés? Estela Fabrici, tu colega, la poeta y compositora de Lluvia del Alma y Los Girasoles de Mayo. No sé si encontraste en Europa Lluvia del Alma, pero lo están vendiendo en 100 euros. Es lo que, el desastre que hizo Horacio García en la fundación El Libro, ni hablar en Estados Unidos a lo que lo están vendiendo. Bueno, te quería decir, como le dije en privado a Diego, que los teléfonos de Informa Telecom que están colapsados y no se puede comunicar con el 75 y el 77. Escuchame una cosa, te quiero preguntar, ¿cuántos votaron de los diputados ayer? Porque si no me equivoco, Recalde son como 70, sí, claro, bajaron, no fueron a votar. No, bajaron 6 y votaron los que estaban presentes, el quórum ya se había logrado, entonces se sacó más del quórum necesario y la cantidad de votos fueron 176 votos y una abstención. Sí, eso lo sé, pero hay que sumar los 70 que no votaron. 70 no, tenés que descontarle 6 que tuvieron. Así que serán 60 y algo de los que no fueron a votar. Entonces, hay 66 que no votaron, que son del Frente para la Victoria. Claro, Otra cosita te quiero decir. Pero estaban divididos, es decir, muchos querían ir a votar, otros querían defenderlo, otros no querían hacer nada. Entonces, bueno, decidieron, para no complicar más al bloque, para no fragmentarlo más, no ir. Escuchemos una cosita. Cristina asumió en el 2007. El mismo día asumía Macri, o sea que hace 10 años que Macri está en el gobierno de la ciudad. Y aumentó los impuestos al otro día de asumir. Una diferencia, que la ciudad de Buenos Aires está súper endeudada externamente. Bueno, eso lo sabemos, pero los diarios no hablan de estas cosas. En Clarín del miércoles, en la tapa, dice: caso Maldonado, la declaración del testigo E está en la justicia desde hace casi un mes. La Cancillería giró al juez Geral el 29 de septiembre las 81 páginas. No, está bien, pero la justicia, como no fue una declaración puesta en la justicia, en la causa, sino que se hizo en derechos humanos, no le da validez, no existe para la justicia. Bueno, pero escuchame una cosita, Macri asumió estando procesado. Este señor Devido, que yo digo hace 10 años que había que juzgarlo, 10 años por la mansión de Zárate y Tutti Fiocchi, es el primero que está preso sin ser procesado. No es el primero. Baez todavía no tiene sentencia. No es el primero. Lo que pasa es que la justicia tiene un recurso que es cuando se dice que puede obstruir una causa, detienen a una persona. Te saludo. Un beso grande. ¿Quién está? Buen día, marginal de Berizo, José. Yo quiero reafirmar lo que no terminé de completar ayer, porque nadie de los periodistas, salvo usted, quiere sacar este tema que es fundamental. Yo pregunto, todas las trapisondas que hizo Devido, las auditorías internas y todos sus intermedios, ¿siguen? Porque creo que él haya hecho todo, ¿no es cierto? Bueno, y actualmente está sucediendo lo mismo. Ya nombran directores de una materia que no tiene nada que ver con su profesión, a profesionales de la economía, y entonces nos encontramos que las auditorías no hacen lo que tienen que hacer. Los legisladores que controlan a las auditorías tampoco se disponen. Empecemos por el principio. Sí. No puede ser Laura Alonso la responsable de controlar las irregularidades porque pertenece al PRO. Y por lo general las auditorías están en manos de la oposición. Está bien. Si la oficina tiene razón, pero ¿sabe qué? Sí. No cumple con su función. Es decir, que venga un hawaiano a hacer las cosas, pero que las haga según las normas. No, que hacen cualquier cosa, nos estafan. Pero ahí la culpa no es del sector político, sino del sector político. ¿Quiere que le diga que le voy a pedir un permiso? Vamos a juntarnos los peronistas de la zona de La Plata, Berizo y Ensenada para ver si volvemos a nuestra fuente que la dejaron perdida por ahí. Bueno. Saludos y gracias. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hola. Hoy cumpliría años la señora Diana Ingro. Nació en Ramos Mejías, provincia de Buenos Aires, el 26 de octubre de 1917. Falleció el 23 de marzo del 2017. Más conocida como Diana Ingro, una de las rubias platinadas del cine argentino de las décadas 40, 50 y 60. Inició su carrera cinematográfica como extra en 1945 en Nuestra Natacha, de Julio Sarraceni junto a Amelia Bence. En el 47 participó en Corazón, de Carlitos Borcosque, basada en la novela Corazón, diario de un niño, de Edmundo D'Amicis. Fue revelación femenina en el 50 con El sudor de tu frente y participó en más de 30 películas, entre ellas Corriente, Calle de Ensueños, Sala de Guardia, La Pansión Desnuda con María Félix y Carlos Tonsos, Graciela de Leopoldo Torres Nilsson y protagonizó Goleta Austral con Tito Alonso en el 56. Suplantó a Diana Maggi en La cigarra no es un bicho. Hizo toda su carrera en los años 50 y 60, donde tuvo la mayor popularidad. A partir de los 60 trabajó en teatro y en televisión y en varios unitarios y teleteatros como conductora del ciclo Conflictos Humanos. En 1999 hizo su primera película hasta la fecha en Ángel, La diva y yo, de Pablo Nicenson, estrenada en el año siguiente. Falleció el jueves 23 de marzo de 2017 a los 90 años de edad, producto de un deterioro natural de su salud. Sus restos descansan en el Panteón de Actores, en el cementerio de la Chacarita. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Dijo Smith, uno de los integrantes del triunviro de la CGT, que de ninguna forma se iban a aceptar reformas al modelo sindical. Dijo Daer que no iba a haber ningún cambio en las cuestiones de los convenios, Pero en definitiva, en esa reunión con Triaca no estuvo solamente el triunviro, sino que hubo otros dirigentes sindicales. Y lo que se espera ahora es ver de qué manera se va a ir reordenando toda la intención que tiene el gobierno, que como no tiene los votos en la Cámara de Diputados ni en senadores, necesita sí o sí de lograr acuerdos parciales. El problema central está en lo que venimos explicando hace ya mucho tiempo, acerca de cómo se genera riqueza en el país para resolver el tema no solo inflacionario, no solo económico, sino principalmente el tema del endeudamiento, que es financiero. Cuando un país debe cada vez más y vive pidiendo prestado, en algún momento los acreedores le dicen, bueno, ¿sabes una cosa? Después de pagar todos los intereses, porque de eso vive la usura, cobrando intereses, altos intereses, la Argentina compra el dinero más caro del mundo, después de eso viene algún momento donde dice, bueno, hay riesgo de que no puedan pagar, así que por favor entregame algo en pago. Un usurero común a lo mejor le pide la propiedad. Un usurero común a lo mejor le pide que le entregue un automóvil. Un usurero internacional sobre un país piden, los fondos internacionales piden negocios en el territorio, porciones ricas del territorio. Cuando Angela Merkel le contestó a los griegos que estaban en plena crisis de financiamiento, bueno, si no pueden pagar, entreguen una isla, crujió toda Europa, porque Angela Merkel quería cobrar en especie, es decir, quería cobrar lo que debían los griegos con territorio. Y es evidente que la Argentina, que es un país muy rico y que está empobrecido por la mala administración de los propios argentinos, van a encontrarse en un callejón sin salida, porque no solamente estamos comprometidos con deuda externa de los centros mundiales, sino que también hemos ampliado, porque Franco Macri es el gestor del mundo chino y va a comisión, es decir, el 6% de las cosas que se hacen le corresponden al padre del presidente, de los negocios que se hacen con China. Los chinos terminan de sacar hace 15 días lo que se transforma en la moneda de ellos de oro, algo así como la competencia con respaldo oro, con la competencia contra el dólar. Ayer volvieron a reelegir a Xi Jinping como secretario general del Partido Comunista en China y otorgándole otra vez el poder. Claro que escuchar que es un proyecto comunista con 20 millones de millonarios en China es extraño, ¿no? Entonces uno dice, a 100 años de la Revolución Rusa, ¿qué quedó de aquel proyecto que se internacionalizó? O en todo caso, ¿qué quedó en China después de que murió Mao? Los chinos han encontrado una categorización, ¿no? Le han dado a cada uno un tiempo en la historia y entonces le dan la etapa al actual titular mandamás de China, también de esa gloria que compartían otros. Entonces, frente a estas cosas que están ocurriendo en el mundo, donde geopolíticamente el loco presidente de los Estados Unidos puede llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial y el coreano del norte puede hacer lo propio, es decir, frente a dos locos, los chinos aparecen ahí como la potencia económica emergente, por un lado, y la que se ha dispersado en el mundo entero. ¿Por qué? Porque no caben en su territorio, porque son 1.500 millones a multiplicarse. Podían tener un hijo antes y era penado severamente el que tenía dos, ahora pueden tener dos. Así que hagan la multiplicación, 20, 30 años para adelante. Los chinos no planifican para 20 días, planifican para 20 años, 30 años, 40 años. Entonces la planificación de ellos es expansión de los chinos por el mundo, controlar resortes en los países para que cuando necesiten de la inmigración de su país tengan referencias internacionales a dónde ir. No es casual que manejen aquí supermercados, porque también lo manejan en Italia. No es casual que manejen el tema vinculado al alimento, porque es esencialmente lo que ellos quieren manejar. Y hay una situación que se viene dando muy interesante, muy poca gente sabe. El macrismo ha hecho legislador de la ciudad de Buenos Aires a un chino, uno que nació en China, que es legislador porteño. Por lo tanto, acuérdense lo que pasó con los japoneses y lo que pasó con Fujimori en Perú. Un japonés inventado fue presidente de Perú. Y a partir de allí, las cosas que pueden llegar a pasar cuando tienen su natividad, porque nació en Perú pero tenía ascendencia japonesa. Bueno, aquí también, con una diferencia. Los matrimonios que viven en la Argentina y tienen hijos mandan a los chicos con sus abuelos a China para ser educados en el mundo de los chinos, es decir, para que conozcan los idiomas, las costumbres, la forma, pero son argentinos. Por lo tanto, preparémonos para cosas tan extrañas como la que le estoy comentando, porque ya se le ha abierto la puerta. Y repito, hay un chino, nacido en China, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del PRO. Por lo tanto, frente a estas cosas que ocurren todos los días y que pasan desapercibidas, es lo mismo que nosotros frente al mundo, que no teníamos negros, que no teníamos gente de color, porque al abolirse la esclavitud en 1813, los buques que traían a los esclavos se fueron para Uruguay, se fueron para Brasil, pero no venían a la Argentina porque se había abolido la esclavitud. Y entonces quedó una cantidad reducida de gente de color que se fueron extendiendo. Hubo una peste muy fuerte en San Telmo, murieron muchos, por eso se transformó, San Telmo, que era el lugar más caro de Buenos Aires, se transformó en la zona norte, cuando la gente se mudó del sur al norte por la fiebre amarilla. Bueno, allí quedaron mucha gente de color, y ahora tenemos otra vez, con la gran cantidad de senegaleses, sobre todo, que hay, tenemos matrimonios que conforman dos senegaleses y tienen un hijo negro, y es argentino, o que conforma un blanco y un negro, y que tienen entonces un mestizaje. Es decir, hay una realidad que conforma la sociedad argentina muy distinta a la que uno podía imaginar 20 años atrás, pero existe. Tomen conciencia de estas cosas para darse cuenta de las situaciones que se vienen produciendo. Entonces tenemos un barrio chino, no solamente en Belgrano, sino que tenemos un barrio chino en Flores, hay un barrio coreano, es decir, hay entidades, etnias, que se han venido instalando en silencio, sin que nos demos cuenta, sin que sepamos, algunas muy integradas, otras integradas, pero manejadas desde afuera. Por lo tanto, la Argentina que viene va a requerir y va a necesitar de dirigentes muy esclarecidos en geopolítica. Y da la sensación a veces que ni siquiera se sabe esto. Cuando uno escucha a Caputo, cuya hija es concejal de Jorge Macri, el ahora embargado intendente de Vicente López, bueno, Caputo dijo, no toquemos el tema soberanía y negociemos con los ingleses. Cuando uno escucha ese tipo de razonamientos y no hay reacción, o sea, se instala en la sociedad esas cosas y no hay reacción, no crean que los que usurpan territorio no lo contabilizan, lo contabilizan y lo tienen muy atento y lo siguen. La embajada norteamericana el otro día dijo que se podían producir disturbios ante el comicio por el tema Maldonado y demás, y alertó a los yanquis que viven en la Argentina, a su personal de embajada y demás. Finalmente no pasó nada, nada más que esos disturbios de ese grupo de jóvenes, algunos con cara tapada y otros identificables, que estamos esperando que el gobierno nos diga quiénes fueron, porque no fueron los que organizaron el acto. Y si no lo pueden descubrir los servicios de informaciones, a nosotros nos hacen pensar que pueden ser ellos. Así que están pasando cosas de las que no le prestamos atención, pero que están ocurriendo a diario, que van a modificar nuestra forma de sentir, de pensar, de ver, y un día nos levantamos y de pronto tenemos que darnos cuenta que terminamos de elegir a alguien que ni siquiera fue educado en la Argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Miguel, Carlos de Avellaneda. Escuchando con atención tu último comentario, lo relaciono con un pensamiento, con una idea que tengo en la cabeza con respecto a agudizar un poco la vista y quizás hacer un paralelo, todo entre comillas, con respecto a que la historia cuenta de la profanación de la tumba de Tutankamón, y a través de ello contado montones de historias en cuanto a sus maldiciones. Y me preguntaba yo que quizás en el futuro se hablará de una sociedad maldita, habida cuenta de la profanación de la tumba del general, donde han desaparecido dos de sus miembros, y nadie se puso a investigar y nadie absolutamente habló más nada. Y quizás se esté cumpliéndose... Perdóname, sí. Mira, nosotros con la desaparecida diputada Yorga Salomón, sí, habíamos hecho la investigación, el juez Farsois iba a llamar a declarar, le aflojaron las tuercas del auto y el juez se mató en el accidente. Claro, por eso digo yo, en tono de ironía, por supuesto, que quizás se estén cumpliendo maldiciones, quizás Carlito Saúl esté luciendo pañales, quizás el cabezón Dualde sufra de muchos dolores de cabeza, quizás la pirucha termine en algún centro psiquiátrico, y así sucesivamente quizás se van cumpliendo ese tipo de maldiciones. Porque lo que vos acabas de decir sobre el tema de la inmigración instalada y en silencio, es una realidad. Y es una realidad que va justamente sepultando a todos aquellos que creo yo, y con mucha jactancia y vanidad, como nosotros, que vamos corriendo el tiempo y en algún momento vamos a desaparecer, y quedará toda esa generación ya de hombres, adultos y todo, que los van a dominar totalmente y fácilmente. Es decir, las cosas que están pasando de hace 30 años a esta parte, las declaraciones de los representantes, las decisiones de los representantes, la manifestación de cosas totalmente ridículas y ajenas al quehacer nacional, y van a ir haciendo y van a ir consumiendo esa parte de conciencia que se debería tener. Entonces no me parece muy descabellado esto que estoy hablando con ironía, y estoy totalmente de acuerdo con tus comentarios. Lo que pasa es que justamente me ponía a pensar yo, ¿cuántos somos aquellos que estamos dentro del vínculo de hace años de escuchar y de poder comentar, interrelacionar nuestros pensamientos contigo? ¿Seramos 10.000? ¿50.000? ¿100.000? Para ser optimista, y somos 43 millones. Y absolutamente alrededor nuestro no existe absolutamente nada de lo que podemos llegar a conversar, a interrelacionar profundamente o superficialmente, pero lo que nosotros hablamos no se habla en ningún lado. Entonces, digamos, la realidad es la que vos estás expresando, la que yo siento, la que muchos oyentes sienten. Pero desgraciadamente, Miguel, voy a insistir una vez más en algo que yo sé que no me tengo que meter. Pero hoy por hoy, porque hoy es un día glorioso, porque hace 66 años había nacido yo, entonces hoy es un día glorioso y justamente en octubre. Pero realmente esto que estoy diciendo ironía lo pienso de verdad, Miguel. Y desgraciadamente creo que somos pocos, creo que masivamente se nos sepulta, y que es muy difícil vislumbrar un futuro para nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos, en cuanto a un venturoso final. Yo, sinceramente, no es que sea negativo, ni mucho menos, pero es la realidad que se está presentando. Bueno, Miguel. Muchas gracias, saludo. Miguel. Hasta luego. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En su indagatoria, Julio Devido apuntó contra el presidente Macri y contra la ministra Bullrich por el procedimiento para detenerlo. Dijo que el ex ministro, ahora preso, que el gobierno montó un circo mediático durante su detención. Toda la prensa local e internacional refleja la detención de Julio Devido. Dijo Carrió, Devido es más importante que Cristina, era el cajero de los Kirchner. Recordamos quiénes son los kirchneristas detenidos hasta este momento. Lázaro Báez, José López, estarán cruzándose a lo mejor con Julio Devido en el patio. Tras la detención del mencionado exministro, debemos recordar la que está preso Ricardo Jaime, Lázaro Báez, José López, Víctor Manzanares, Roberto Barata, y ahora van en procura de Dromi el exministro de las privatizaciones de la década del 90, asesor durante todo el kirchnerismo, o de Julio De Vido. Por lo menos ya aparece Bromi procesado. El deporte por Belgrano. Boca se prepara para jugar el próximo domingo en la Bombonera frente a Belgrano de Córdoba, que va a tener nuevo técnico. Va a dirigirlo por primera vez Pablo Lavallén, que asumió estos días como entrenador de Belgrano de Córdoba. Y tiene una sola duda, la presencia del colombiano Vilmar Barrios, que fue operado de la fractura del tercer metacarpiano. Es duda para Guillermo Barros Esqueloto para enfrentar ese compromiso. En tanto, River Plate, que va a jugar el próximo sábado 18-20 en Córdoba ante Talleres de Córdoba, va a presentar un equipo con juveniles, todos juveniles, ni un titular va a tener, pensando por supuesto en la revancha con Lanús por la Copa Libertadores. Será Batalla, Aguirre, Civile, Alexander Barbosa y el debut del hijo del técnico, del hijo del entrenador de River, Marcelo Gallardo, Nahuel Gallardo, Ezequiel Palacios, Iván Rossi, Tomás Andrade, Nicolás de la Cruz, Carlos Sauski y Rafael Santos Borré, el colombiano. En boxeo, el zarateño Luis Emanuel La Ardilla Cusolito volverá a tener acción en el ring el próximo viernes 10 de noviembre. Ese día va a defender su corona sudamericana de los Super Gallos ante el experimentado cordobés Lucas Carranza en el Club Toro de Coronel Moldes en la provincia de Córdoba. La velada será televisada por TIC Sport. Y la anteúltima fecha de la ronda campeonato de la Liga de Honor Caballero y Damas del hockey sobre césped, los resultados fueron los siguientes: Santa Bárbara y Mitre igualaron 4-4, Banco Provincia le ganó a Quilmes 2-1, Ciudad 4, Banade 3, San Fernando 1, Geva 5 y Lomas 2, Hurling 1, esto en Liga de Caballeros. Las posiciones las encabeza Ciudad con 18, Lomas 17, San Fernando 16, Hurling 15, cualquiera puede quedarse. Cuando decís Hurling, es Hurling. Sí, sí, Hurling, el equipo de Hurlingham. En tanto, la Liga de Honor Dama, fecha número 8 también, anteúltima, tuvo estos resultados: River 2, Banco Nación 0, Ciudad perdió con Geva 2-1, Belgrano 2, SIC 4, Santa Bárbara 1, Lomas 2 y San Fernando 1, Arquitectura 0. Aquí es cómodo puntero Geva 24, River 19, Banco Nación 17, SIC y Ciudad 13 puntos. Clarín le puso precio a las informaciones en las redes sociales. Lo presenta diciendo Clarín: llegaste al número máximo de notas gratuitas por mes. Seguí leyendo a Clarín sin límites. Suscribite ahora. Full digital, 19 pesos con 90. Full digital, 365, 49 con 90. 50 pesos cobran para entrar en internet a aquellos que ya hicieron más de 40 preguntas en las noticias durante el mes. También La Nación le puso tarifa a sus páginas de internet a consecuencia del tremendo bajón que han tenido los diarios de papel y la venta, que cada día es menor, de Clarín y de La Nación. Alumbra Febo en la ciudad de Buenos Aires. Se esperan 27 grados para la tarde. De acuerdo a un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, FADA, según los productos, la participación de los tributos, los impuestos, es del 19.4% al 30.4%. Un cable fichado en Córdoba dice que la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina presentó un informe sobre los indicadores de los precios de acuerdo a los impuestos. Por ejemplo, desde el trigo a la panadería, el precio del pan se multiplica por 10.5, la leche 3.6, el kilo de carne 2.4 veces. El precio final de 35.4 pesos el kilo de pan, lo que más incide es un 62.6%, que son costos de materia prima, mientras que fletes, insumos y estructura es el resto de la carga, que proviene y promedia aproximadamente un 24.9%. El trigo representa en el costo del pan el 8% del precio final. En el caso de la leche, el precio final del sachet de 20 pesos, el tambo representa 26.3% del costo. La industria, o sea la manufacturación, 31.2%. El comercio, 16.7%. Y los impuestos, 25.8%. Según la Subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria, el tambero recibe 5.61 por litro vendido. Cada litro le deja a quien tiene que criar la vaca, cuidarla y ordeñarla los 365 días, le deja 5.61 de un sachet que usted paga más de 20 pesos. La deformación de los precios con la cadena especulativa más los impuestos que tienen son realmente para revisar seriamente. Otro de los impuestos que lo pagan los ricos y los pobres por igual es el IVA. Una persona que gana millones paga exactamente igual que el que cobra la mínima o un jubilado que está en la línea de pobreza. La injusticia de la recaudación impositiva será la excusa con la que el presidente va a reunirse para que se agilice antes de fin de año la reforma impositiva, pero atrás se esconde el gran beneficio a las empresas multinacionales. Si se bajan todos los impuestos y vendemos menos al exterior que lo que compramos, la cosa es muy complicada. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 7 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Carbone. El 26 de octubre, pero de 1863, nacía para el mundo la reglamentación del fútbol moderno, pasión de multitudes. La historia del fútbol asociado, conocido simplemente como fútbol, suele considerarse a partir de ese año, año de la fundación del Football Association, aunque sus orígenes, al igual que los demás códigos del fútbol, se pueden remontar varios siglos en el pasado, particularmente en las Islas Británicas durante la Edad Media. Si bien existían puntos en común entre diferentes juegos de pelota que se desarrollaron desde el siglo III a.C., el fútbol se remonta también a los mayas y a los griegos, porque ellos jugaban un deporte parecido con el pie, que había que meter la pelota en un aro, y de ahí es de donde, según algunos historiadores, proviene el fútbol. Pero el fútbol actual, el deporte tal como se lo conoce hoy, tiene su origen en las Islas Británicas. Los primeros códigos británicos que dieron origen al fútbol asociado se caracterizan por su poca organización y violencia extrema. No obstante, existían otros códigos menos violentos y mejor organizados. Quizás uno de los más conocidos fue el calcio florentino, deporte de equipo muy popular en Italia que tuvo incidencia en los códigos de algunas escuelas británicas. La formación definitiva del fútbol asociado tuvo su lugar culminante durante el siglo XIX. En 1848, representantes de distintos colegios ingleses se citaron en la Universidad de Cambridge para crear el Código Cambridge, que funcionaría como base de la creación del reglamento del fútbol moderno. Finalmente, en 1863, en Londres, se oficializaron las primeras reglas del fútbol asociado. Desde entonces, el fútbol tuvo un crecimiento constante hasta llegar a ser el deporte más popular del mundo, con unas 270 millones de personas involucradas. ¿Sabes cuál es la única norma que se modificó en las reglas del fútbol? ¿Cuál? Hay una sola. ¿Sabes cuál es? Desde que se creó. ¿Desde que se creó? No sé, el offside. El offside, exactamente. Y ahora se va a agregar modificaciones varias a través de la tecnología. Porque vos puede darse el caso que un referí otorgue un gol y los jueces de la alternancia del sistema de televisión le digan: no, mire, tiene que ir para atrás porque hubo un foul, porque lo hizo con la mano. Por lo tanto, se va a dar por primera vez lo que sí va a ser el gol anulado. Porque no existe el gol anulado. Lo que se anula siempre es la jugada previa. Exactamente. Pero acá va a ser gol anulado, porque el árbitro va a marcar la mitad de la cancha, va a decir que fue gol y le van a decir del otro lado, no, meta todo para atrás. Con el VAR con B corta, porque si no serían todos beodos, sí, los muchachos. Sí. Pero tampoco sé por qué piensan que esto puede resolver los temas. Vos fíjate que debe ser una de las reglas mejor construidas en la historia y no tiene... Una vez el padre de Apo hizo una experiencia en Atlanta, que era la única modificación que se podía proponer era que el saque de mano, de lateral, sí, se hiciera con el pie. E hicieron jugar un partido donde los saques de costado... Entonces había mucho más juego, porque ya no lo tiraban afuera tan seguido, porque si vos lo hacías con el pie era medio centro. Y podías tirar un centro largo adentro del área también. Claro, que sería la única propuesta a lo mejor para hacer. Pero vos fijate ese detalle, ¿no? Y otra modificación que tuvo la regla, ahora me acuerdo, es lo que el arquero tenía que dar tres pasos botando la pelota, ahora ya no. Sí, ahora el sistema este del VAR con B corta es que únicamente el árbitro que está en la tribuna, el cuarto árbitro, o el árbitro del partido son los que pueden detener el juego y pedir ver la proyección televisiva. No, por eso se puede ni dar... el técnico ni ningún jugador, sí, le puede decir al árbitro vea la jugada, no, porque claro, está no equivocado. Y mucho menos hacer el gesto de televisión porque reciben tarjeta amarilla. Sí, sí, lo molesta. Pero más allá de esto que estamos diciendo, por primera vez va a haber goles anulados. O sea, nunca hubo goles anulados. No. Lo que siempre hubo fueron jugadas previas. La jugada previa se anula. En sí, este caso va a haber goles anulados porque van a marcar la mitad de la cancha, o sea que el gol está convalidado. Y después decir, no, vaya todo para atrás. Y sobre todo en esos goles tan conflictivos que pegan en la línea y salen y dicen que entró la mitad, que no entró, que sí entró, ahí la van a pedir a ver en televisión y van a decir si es gol o no. Sí, además yo creo con toda honestidad que eso cuesta mucho dinero, muchísimo dinero. ¿Sabes cuánto sale cada partido? $150,000. ¡Wow! O sea que es imposible que el fútbol local lo aplique. Están hablando de que lo van a aplicar en la Argentina. Es imposible aplicarlo aquí. $150,000 por partido. Y sí, bueno, y lo del que decías vos de la ley del offside se aplicó recién en 1857 cuando se aprobó el sistema Sheffield, porque se creó el Sheffield Football Club, que fueron los que hicieron esa... Eso que era la ley del offside, o sea, la jugada en el área. Aclaremos que no es la FIFA la que modifica, sino la WAR. Exacto. Que es la que se dedica a hacer las reglas. Ahora, Miguel, hay una regla que está vigente, que no la aplican nunca los árbitros, que es la regla del arquero que no puede tener la pelota en su poder sin jugarla más de 6 segundos, o hasta 6 segundos. Por eso, antes había que picarla cada 3 metros. Claro, pero ahora esa regla está vigente y no la aplica ningún árbitro. Claro, y ahora... La retención que se hace, pero en el área, mientras vos la jugué con el pie, no hay problema. El problema es los 6 segundos con la mano. Cuando exacto, tenés... que si retiene la pelota más de 6 segundos, el árbitro tiene que sancionar al arquero, pero sí, no lo hace. Pero si vos la retenés con el pie, no. Con el pie no, yo digo con la mano. ¿Qué hacen los arqueros? La tienen con la mano, la bajan, la juegan un rato con el pie, la vuelven a subir y ya está. Antes tampoco podían caminar, ahora se pasean por todo el área. Claro, por todo el área. Sí, sí. Yo no sé si se ha mejorado o no se ha mejorado con lo de la ley del offside, no sé si se ha mejorado o no se ha mejorado con estas modificaciones. Lo cierto es que el agregado tecnológico para el fútbol va a complicar mucho. Y va a complicar mucho porque además, sobre todo en la Argentina, ¿no? En la Argentina vos fíjate que por lo pasional que la gente, donde detecten donde están los árbitros en una cabina o en un palco, lo linchan. Imagínate vos que te anulen un tanto y te des vuelta y sepas que los árbitros están atrás tuyo. Sí. En el hockey se aplica, en el hockey sobre césped se aplica. Pero son otros deportes. Claro. Sí, además, pero ahí no hay barras bravas. No, además, ahí no hay barras bravas. Además se para el reloj. Claro. En el fútbol no se para el reloj. No. ¿Cómo haces? Claro. Y además para que fuera realmente positivo tendrías que tener en el autotrol, o sea en la pantalla grande, mostrárselo estadio, a la gente, que la gente, claro, que lo vea. Si lo ve la gente no hay lugar a protesta, claro. Pero si no se lo mostrás a la gente va a tener los mismos líos de siempre, va a ser mucho lío. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, vamos a meternos en un tema que es las cosas que están pasando en Bariloche. Y le pregunto a Cecilia, ¿a quién tenemos en línea? La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Sí, Miguel, retomamos la comunicación. Y muy bien, te decía, el tema es Bariloche y estamos en comunicación con el legislador provincial por el Frente para la Victoria, Alejandro Ramos Mejía, porque preocupan los niveles alarmantes de contaminación obtenidos en un estudio en la base del Cerro Catedral. Pero queremos saber más sobre este tema, así que el legislador Ramos Mejía, lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Hola, buen día, Ramos. Buen día. A ver, concretamente, ¿qué está pasando en Bariloche? Porque pasan muchas cosas, ¿no? Pero digo, concretamente con esto que ya hace rato se viene hablando de la contaminación. La realidad, lo que sucede en el Cerro Catedral es que en el 2014 una luz de barro se llevó y destruyó la planta depuradora que en su momento había en la base del Cerro Catedral, que era una planta relativamente precaria, y con las promesas del gobierno de Bretilnec, del gobierno de la provincia, de volver a construir una, nunca se cumplieron, y en definitiva el Cerro Catedral está sin tratamientos de efluentes cloacales, con lo cual nosotros decidimos iniciar una acción de amparo que está en trámite en este momento en un juzgado de Bariloche, y que en definitiva lo que terminó sucediendo es lo que todos sabemos, que corroboramos el altísimo grado de contaminación por los efluentes no tratados que tiene el arroyo Cascada, que es uno de los arroyos que nutre las cuencas acuíferas de Bariloche, ¿no? Ahora, ¿es una contaminación, digamos, importante? ¿En qué, digamos, de 1 a 100, ¿en qué grado está? ¿En 50, sí, 60? Yo no soy técnico en esto. No, pero no importa, pero tiene la información. Le digo lo que me han comentado y sé cuáles son los estándares que aceptables para el consumo humano. 3 coliformes cada 100 mililitros, y para uso recreativo, es decir, para poder bañarse en el agua, son 200, y se detectaron más de 2000. Entonces, bueno, si ahí uno puede advertir inmediatamente la proporción, ¿no? Pero de todas maneras, es un trámite que teníamos que hacer como para que, una vez que tengamos una sentencia, que yo entiendo que va a ser favorable, de una buena vez, el gobierno de Bretilnec cumpla con construir una planta depuradora para el Cerro Catedral y deje de contaminar los acuíferos. Ahora, abandonemos las promesas y pasemos a la instancia de realmente hacer las cosas que tenemos que hacer para no contaminar. Diputado, no se hace esto porque no se hace por negligencia, no se hace por carencia de fondos, no se hace por qué. Bueno, yo creo que es una sumatoria de cosas, que algunas cuestiones tienen que ver con las carencias de fondos y el modo de administrar que tiene este gobierno. Y otro por desidia, claramente, ¿no? Es una combinación de factores, por lo menos es a mi juicio lo que yo creo que sucede. Lo que pasa que Bariloche es una ciudad olvidada por el gobierno provincial. Siempre decimos que Río Negro tiene una gran deuda con Bariloche porque por la jerarquía que tiene Bariloche, por la importancia que tiene Bariloche para la provincia, por lo que representa a nivel fiscal, tributario, económico y demás, lo cierto es que los sucesivos gobiernos de Río Negro no han tenido para con Bariloche un tratamiento que a la altura de esas circunstancias. Por eso tenemos el lago como lo tenemos, por eso nos pasan en el Catedral lo que nos pasa, por eso nos pasan lo que nos pasa con los servicios como el gas, por una serie de cuestiones que tienen que ver con, yo creo, en el fondo, un destrato con Bariloche de los gobiernos provinciales en su momento del gobierno de Saiz, ahora el gobierno de Bretilnes. Ramón Mejía, la pregunta es casi obligatoria, ¿no? Sí. De acuerdo a que Bariloche, además, no solamente para Río Negro, sino que es una de las pocas ciudades argentinas conocidas en el mundo, ¿se ha mermado o ha crecido la cantidad de habitantes en los últimos 10, 15 años? No, Bariloche es una ciudad en crecimiento constante, más allá que el último censo arrojó un total de 110.000 habitantes, todos estimamos que hoy rondamos los 150.000 habitantes estables, es decir, habitantes que están todo el año viviendo en Bariloche y no vienen solamente para las temporadas turísticas. Ahora, este dato, digamos, no fue acompañado ni siquiera con la inteligencia de saber que es una ciudad, electoralmente hablando, importante para cualquier gobernador, porque también hay que pensarlo, ¿no? Es la más importante, 93.000 electores tiene el padrón de Bariloche. Por eso digo solamente que... San Carlos de Bariloche, no del departamento, que son más del departamento que incluye otras localidades, pero de San Carlos de Bariloche son 93.000 electores. Esa es la ciudad, en términos electorales, la más importante de Río Negro. O sea, por eso digo, ni siquiera se tiene en cuenta esa parte, ¿no? La verdad es que en muchos casos termina siendo inexplicable el destrato. De todas maneras, la realidad es que sí hay una combinación de factores que tienen que ver con la desidia y con la falta de recursos. Una provincia que se ha endeudado recientemente y se sigue endeudando... Preocupantemente porque con la emisión de letras y la emisión de bonos y ahora la emisión de bonos en dólares, en algún momento va a haber que pagarlos y estamos usando esa emisión de deuda para pagar los sueldos de los agentes públicos y en algún momento va a haber que pagarla y en ese momento probablemente tengamos una situación crítica, ¿no? Porque el gobernador actual, que hizo fórmula con desaparecido Soria, viene del PI, ¿no? Sí, paso por diversas fuerzas políticas. Ajá. ¿Y por qué se le ocurrió? Hoy no tenemos duda que tiene un acuerdo con el presidente Macri. Sí, no, claro. Por eso bajó la lista de diputados después de haber sacado... Claro, por eso la pregunta, ¿no? Porque él viene del PI, se supone de un sector más vinculado a la izquierda que a la derecha, y apareció con apoyo de acuerdo pleno con el gobierno, ¿no? Claro, pasó, bueno, por eso, ha pasado por distintos partidos, pero en definitiva, como yo siempre digo y me enseñaron, a los hombres se los ve caminar, se los ve con lo que hacen más que con lo que dicen. Como decía Perón, al cojo hay que dejarlo andar. Exactamente, así que en definitiva, para muestra sobra un botón, hemos visto varios, de este gobernador. Así que bueno, recientemente... No, pero la pregunta era un poco más allá, ¿no? ¿Por qué Soria habrá elegido al actual gobernador de compañía? La verdad que habrá confiado en que iba a seguir un plan de gobierno claro, con una línea clara en su momento y el vicegobernador, hoy actual gobernador, no cumplió claramente, ¿no? Muy bien, Ramón Mejía, esperemos que se arregle esto, que se atienda. Y además hacen bien en hacer difusión nacional del problema, porque Bariloche, repito, no es solamente de Río Negro, es de todas las Argentinas, porque es uno de los pocos lugares referenciados en el mundo. Indudable. Miren, nosotros no solamente tenemos, y aprovecho si tiene un segundito más, para llevarle alguna preocupación. Por suerte han licitado la segunda planta depuradora acá para todo el pueblo, no solamente para la Villa Catedral. Y hay una serie de obras complementarias que hay que hacerse, que se prometieron a principio de año, que prometió este gobierno a principio de año para evitar las contingencias del vertido crudo al lago y que hasta ahora no han cumplido. Son obras que tienen por finalidad mitigar las consecuencias de estar realizando una obra en la planta depuradora y en definitiva tener un servicio restringido. Así que aprovecho, si es posible, a pasar el aviso y el reclamo de que hagan las obras complementarias, que nosotros necesitamos un lago saludable, no solamente por nosotros, por todos los que nos visitan. No solamente es el lago emblema de Bariloche, sino tiene que ver aparte con el uso recreativo de los turistas, pero también de nosotros, ¿no? De todos los barilochenses que nos acercamos al lago en verano, o los chicos que quieren disfrutar de su lago y además de su lago que esté sano. Además de atacar la salud de los habitantes, la contaminación en un lago de tal magnitud, de tanta belleza y de tanta posibilidad de, efectivamente, náutica y natación y demás que da para la gente de Bariloche, por eso digo, no cabe en el análisis que no se ocupen, ¿no? No, bueno, por eso empezaron las obras de... Estoy absolutamente de acuerdo, empezaron las obras. Mire, todos los caminos terminan conduciendo a Roma. A Roma, digo, por Beretinec, ¿no? Este gobierno, hay que reconocerlo, licitó la segunda planta depuradora tan necesaria para nuestra ciudad, pero la realidad es que el gobierno provincial omite llevar adelante un plan director de cloacas. Entonces, nosotros podemos tener una planta depuradora muy linda, pero si no llevamos los líquidos a tratar a la planta, no vamos a contaminar el lago, pero probablemente las napas. Así que una de las las cartas de triunfo, justamente de lo mal que le fue al justicialismo en general, es la de la hija de Soria, que fue reelecta diputada, y que ayer votó justamente el desafuero de Devido. ¿Cuál es la relación con ustedes? Nosotros, Martín Soria es el presidente del partido, es el sector al que nos referenciamos, y en definitiva es con quienes estamos construyendo, yo creo, la alternativa que en su momento malograda, todos los rionegrinos después de 28 años de sitio radical votaron en el 2011 y se vio trunca. Y ahora, después de este resultado electoral, tanto en las PASO como después en la elección general, logramos sacar casi el 49% de los votos. Creo que nos deja en situación muy buena de cara al 2019. Sobre todo por lo que pasó en el resto del país, ¿no? Sobre todo, sí, por supuesto, pero eso tiene que ver con la coherencia. Tiene que ver con la coherencia de siempre estar en un mismo lugar, siempre decir y hacer lo que se promete y lo que se anuncia. Para terminar, diputado, una última pregunta. Sí. ¿Sigue detenida la ex esposa de Soria? La verdad es que entiendo que sí, pero es un tema que no manejo. Fue muy fuerte, ¿no? ¿Cómo? Que fue una cosa muy fuerte, digo, en la sociedad. Indudable, pero es un tema que tiene que ver con la vida particular interna de una familia que me parece que... Sí. Que hay que respetar. Por eso hice la pregunta, porque como no se sabe más nada, entonces digo, bueno... Claro, la verdad es que entiendo que sí, pero desconozco el tema. Sí. Bueno, hasta cualquier momento y ojalá que tenga... Bueno, muchas gracias por la comunicación. Raúl Mejía, salud. Diputado provincial... de una de las provincias donde el peronismo ganó la elección. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Recordemos que elegido gobernador Soria, la esposa lo terminó asesinando a el gobernador. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Arnaldo Gómez tiene parte de la Argentina oculta. Vamos a develarla. ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Miguel Ángel? ¿Está bien? Bien. ¿Vos? Medio amarillo. Quedamos medio amarillos todos, la verdad. Pero es medio. Una epidemia mala esta. Pero medio nada más. ¿Cómo? Medio nada más, digo, no todo amarillo. No, bueno. Pasa, no pensemos que esto es una fiebre terminal, ¿eh? Son fiebres episódicas que pasan. Contame, ¿cuál es el tema hoy? Mirá, estábamos con Diego desocultando el tema del presupuesto nacional. que es uno de esos temas, viste, que con noticias tan rimbombantes va quedando oculto. Pero vos sabés que es la ley de leyes. En la Argentina, el otro día lo que hablábamos, conceptualizamos con Diego como primer concepto, es las magnitudes. Vos tenés un presupuesto de 2.100.000 pesos, billones con B larga, o sea, un equivalente a 110.000 millones de dólares de recaudación. Y de 2.800.000 pesos, o sea, un equivalente a 145.000 millones de dólares de gastos. O sea, el presupuesto federal argentino es poderoso. Y el que maneja ese presupuesto decide cosas fundamentales para nuestro país. Y esto es importante, que lo sepamos, porque también quiere decir que si un día el pueblo toma la soberanía del manejo de ese presupuesto, la Argentina puede salir rápidamente. Veamos algunas cifras. La más comentada es el déficit, que estamos en el orden de unos 700.000 millones de pesos. En este déficit también conceptualizábamos el rubro, uno de los rubros principales, o el principal, es el pago de servicio de la deuda. Ahora se usa un eufemismo que separa el déficit lo primario de lo financiero. El déficit es el conjunto porque hay que pagarlo todo si se lo decide. Entonces, de estos 700.000 hay cerca de 300.000 millones, 285.000, que son pagos de intereses de deuda. Entonces, este es un primer concepto. Esta deuda, todos sabemos que es una deuda ilegítima, hay fallos del juez Ballesteros sobre el proceso Olmos. Esto está sentado en... Perdóname, sí. Lo de Ballesteros fue un lavarse las manos, contrariamente a lo que cree mucha gente que defiende el tema ese, porque cuando terminó, y ya había caducado por la cantidad de años que había pasado, 18 años cajoneado el tema, dijo, que lo decida el Parlamento, se lavó las manos. Pues lo mandó al Parlamento, pero cuando estaba en tratamiento del Parlamento, que eso es el periodo que... No, pero digo, se lavó las manos, porque devolvió al Parlamento cuando él tendría que haber dicho, pongan preso a Martínez de O, pongan preso a la gente que está denunciando. Sí, haber ejecutado las consecuencias del dictamen. Claro. No, está bien, más bien, y se lo ve por su conducta posterior de Ballesteros. Pero de cualquier forma lo que digo es que en tanto instrucción y en tanto legajo, eso tuvo dictamen, ¿me explico? O sea, está comprobado en la justicia la corrección de esos cuestionamientos. Entonces, este es el primer tema. ¿Por qué estamos pagando esto siendo fraudulento? Hay dos por qué. Un primer por qué es porque Néstor Kirchner con la baña aceptó la renegociación de la deuda, desaprovechando el momento en la que la rebelión popular del 2001 había impuesto el default. Bueno, mira, cuando Rodríguez Saá dijo, vamos a investigar, todo el mundo de pie en el Parlamento aplaudió, los mismos legisladores después aprobaron otra cosa, ¿no? Sí, después aplaudieron la quita. Claro. Pero la quita implicó aceptar todos esos bonos fraudulentos. Efectivamente, aceptar que era legal lo que era ilegal. Bueno, ese fue un gran momento que se perdió en la historia. O sea, la rebelión popular había impuesto una cosa que después estos manejos políticos lo han desaguisado. Con otro tema, fíjate vos, dejó atado... el caso Labaña dejó atado el endeudamiento al CER. Entonces, cuando la inflación se disparaba, aumentaba la deuda. Por eso el INDEC tuvo que falsificar datos, porque si no debíamos el doble. Claro, que no son ninguna solución, porque el tema fue aceptar, ¿no?, esos bonos. No, pero te quiero decir, las consecuencias posteriores llevaron a cualquier locura, ¿no? A decir, bueno, no damos los datos reales porque entonces debemos más. Sí, y presentar eso como un tema patriótico. Bueno, el segundo paso es que cuando se aceptó esa quita, hubo un tema que es el que Kirchner no aceptó pagar a lo que serían los fondos buitre. O sea, hubo una cantidad de bonistas que no se presentaron, son bonos basura que no valían 10 centavos. Es conocido en el mundo internacional que eso lo compran lo que se llaman los fondos buitres, o sea, tipo que compra por 10 centavos y apuestan a que un día un juez yanqui le va a dar la razón, cosa que siempre sucede. Entonces, por no pagar los fondos buitres, al aceptar aquellos bonos, se restableció el crédito para las cartas de crédito de las importaciones y el crédito para las empresas radicadas en la Argentina, empresas extranjeras, que eso es por lo que se presionaba para restablecer y aceptar los bonos. Pero nunca los bancos aceptaron financiar al Tesoro, porque no se había pagado los fondos buitres. La tesis de Macri y de Caputo, su ministro de Finanzas, fue que para ir a un proceso gradual había que pagar esos fondos buitres para tener ese financiamiento al Tesoro. Esto implicó que nosotros en esta cifra que estoy dando de lo que vamos a pagar de intereses, ya en el año 2017 estamos pagando un 70% más de intereses que lo que pagamos en el año 2016, gracias a los bonos de los fondos buitres. O sea, la Argentina ya aumentó, en lo que va del gobierno de Macri, en 80 mil millones de dólares el stock en dólares duros, dólares de bonos en el extranjero, el stock de la deuda pública argentina. Pero con el presupuesto que acaba de mandar al Congreso, esta deuda se va a incrementar en otros 35 mil millones de dólares. Y ahí sí llegamos a que en realidad este tema tan ventado del déficit tiene una base principal acá, no la única, pero sí principal en esto. Yo creo que estamos frente a una situación que la sociedad no tiene por qué entender, o el pueblo no tiene por qué entender estas cosas, pero que tampoco tiene la información adecuada. Y cuando uno hace con Giuliano los análisis del endeudamiento, cuando vos te metes en el presupuesto, cuando agregamos todos los días alguna cosa, no alcanza, como bien decía un oyente, porque lo que puede cubrir este programa o lo que puede alcanzar este programa no puede competir con los medios masivos que inducen a pensar que todo está fenómeno, ¿no? Sí, pero yo voy a disentir con tu oyente, porque estas semillas que se plantan son las que un día germinan y provocan una rebelión como la que impuso el Defoe. O sea, tampoco es posible un cambio si no se van plantando semillas. Es cierto. Ahora, la semilla no es árbol, hay que hacerla crecer. Bueno, ¿vos decís que nosotros somos los brotes verdes del otro lado? Somos para ellos seríamos la, como diríamos, la mala planta cosecha, perniciosa. La mala cosecha seríamos. Claro, la planta perniciosa. La seguimos en la próxima, Arnoldo. Bueno, mirá que hay mucho para desocultar. ¿Querés que sigamos con este tema? Como hay tanto, mirá en los diarios. Como vos quieras, el tema lo elegís vos. Bueno, dale, seguimos con esto que es interesante. Te saludo. Un abrazo. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 8 de la mañana, 38 minutos, Diego. Hoy conmemoramos en la Argentina el Día de los Cafés Notables. Conocerlos y compartir la atmósfera amable de las charlas de café, disfrutando de un clásico cortado, es un ritual obligado para los habitantes de la ciudad. A ver, elegime un café vos. Bueno, un café que te guste. Y el Tortoni. Sí, bueno, el Tortoni sale pronto, pero hay alguno un poquito más lejos. Los 36 Villares, la Academia. Lejos, hay algunos más lejos que son preciosos. No, ahí no es café, la Academia Violeta, con sus Villares a la antigua, la es Violeta, espectacular. La Violeta. El viejo bar Ramos, que Café Ramos, que desapareció frente al Plaza. ¿Te acordás de los sanguchitos? Frente al, no, a La Paz. ¿Te acordás de los sanguchitos que hacía Café Ramos? Espectaculares. Sí. Y después estaba el otro a mitad de cuadra, ¿cómo se llamaba? Que hay una cadena ahora, que estaba frente al Teatro Astral. El que estaba de la otra vereda. El Ebro Bar. De la otra vereda. De la otra vereda, donde ahora es el Palacio de la Papa Frita, ahí paraban todos los actores también. A ver, vamos a recordar algunos cafés. La Violeta. El Café de los Angelitos. La London. ¿Qué? La Richmond, la Dos Richmond. Perdóname, ¿vos sabés que el Café de los Angelitos tiene todo un problema? Porque aparentemente la verdad. Sí, lo maneja un capo un mexicano que parece que es narcotraficante. Sí, qué cosa, ¿no? Además eso era monumento nacional y los herederos, como tenían una oferta por el terreno, provocaron un derrumbe, o se derrumbó porque no lo mantuvieron, y hicieron una construcción totalmente moderna que no tiene nada que ver con el famoso Café de los Angelitos. La Fragata, ¿te acuerdas de la Fragata? También. ¿Eh? Ahí enfrente estaba la Alianza Libertadora Nacionalista. Y después todos los boliches de barrio que había. No, pero digo, de los que quedan, queda alguno de los más conocidos, pero lamentablemente se han ido perdiendo, ¿no? Muy pocos han quedado. Después estaban todos los cafés que tenían la marca de un café, que ya eso fue una cadena, que había muchos en la calle Avenida de Mayo. Había uno bárbaro frente al teatro... ¿Cuál decís vos? ¿Eh? ¿El Cafetal, Bonafide, cuál? No, ¿cómo se llamaba? Tenía otro nombre, era una cadena de bares. Había uno justo frente al teatro Avenida. Bueno, sí, que existe ahora, totalmente existe. No, ahora hay un banco donde estaba el café. No, pero hay una cadena ahora que existe de café también. ¿Cómo sí, ahora son, sí, ahora son los Bonafide. No, pero aparte, no, hay una Café Suárez, ¿no? No sé, está el Ouro Preto en la esquina de Talcahuano, un café tradicional que servían el café hecho con cafetera, ¿no? El café express, que lo tenían siempre puestos en agua, en una bacha con agua hirviendo para mantenerlo caliente. Ya que te alejas, ¿te acordás de la Miñón ahí en Cabildo y Juramento? Ah, también, sí, bárbaro. ¿Cuándo? La Perla de 11, sí. Que ahora es una pizzería. El otro clásico que estaba en la esquina de Corrientes y Maipú, que no me acuerdo cómo se llamaba, que paraba toda la gente que iba al Marabú. Sí. Que después había uno en la esquina del Congreso que lo convirtieron en un restaurante también, frente al Congreso cruzando Callao. Enrique está desesperado porque no nombramos la Academia. Sí, yo te la había nombrado. No, la Academia sí, la nombró, sí. Miguel. Sí, en Callao, al lado del Hotel Bauer, sí. que tiene billares al fondo. No hay un café que se llame Diablo Rojo, ¿viste? No, me parece que lo voy a tener que hacer yo eso. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, estábamos hablando precisamente de esto de los cafés que se completa hoy. Y tenemos después distintos cumpleaños. ¿Tenés Café Tortoni para escucharlo, no? El Café Tortoni lo podemos buscar. El área Blasquez, Café buscar, Tortoni, lo está buscando Lucas. Cerramos con eso mientras vos te lo buscás y escuchamos lo que decíamos a las 6 de la mañana. Allá por 1972, el presidente de la Argentina era un dictador llamado Alejandro Agustín Lanusse, que además de ser general de la Nación, estaba de acuerdo con la entonces Unión Soviética, como lo estuvo otro presidente, también militar y dictador, Viola, y como lo estuvo Videla. Cosa no muy conocida por la población, fueron los tres prosoviéticos de la era militar. Contrariamente a lo que muchos pensaban, que varios de ellos estaban trabajando para Estados Unidos. En la época de Lanusse, hace 45 años, en 1972, el sindicato de telecomunicaciones era conducido por quien todavía hoy está, claro que mucho más reducido, me refiero a Foisit, que es el gremio que nuclea a los trabajadores del correo y que tenía además en aquel momento con el doctor Baldassini una posición importante dentro del gremio del correo. Pero además del gremio del correo, por entonces, el sindicato también de los telefónicos guardaba y tenía una aptitud importante, con la diferencia que dentro de los telefónicos había gente más con el pensamiento de izquierda que dentro del correo, Guillán. Y hago esta relación porque alguna vez todo estuvo junto. Entel necesitaba un dibujante. Y se presentó un joven porteño para ocupar el cargo. Y lo tomaron. Cuando entró, en ese momento, piensen ustedes, 1972, ya existía una efervescencia en la población y ya desde la época de Onganía se habían hecho presentes los montoneros. Uno de los brazos de la organización de los montoneros era, dentro del sindicalismo, la juventud trabajadora, la JTP. A partir de estos datos, nos ubicamos 45 años atrás, en el joven que entró para ser dibujante en Entel y que ayer terminó en la prisión de Saiza. Estamos refiriendo a Julio De Vido.